Así que, damas, caballeros, señoras y señores, jóvenes, adolescentes, chicas y chicos, esto es lo que hay. Y bueno, en principio, buenos días y gracias a los chicos de Nadie es Perfecto. Pero muy bien. Los invitamos a la República de los Niños, como decían, es hermosa. Uh-huh. Son bienvenidos siempre. Se van a maravillar con ese lugar. Y buenos días. Hablé antes, que me saludes. Buenos días, Daniel Veloso. Virginia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días, Walter González. Estamos buenos ahí. Días, Ana María Mesineo en la producción. Buenos días, Juan Martínez y Cristina Sada en el móvil. Pero ¿cómo andás, Daniel? Bien, bien, bien. A las corridas, como siempre, viernes. Pero bien, con algunos problemitas técnicos, pero... No dejes bien. Que la tecnología te gane. Que nos devore. Las computadoras y las impresoras huelen el miedo. Sí, sí, totalmente. Huelen el miedo. Así que, no, pero bien, contento que, bueno, ya es viernes. Mucha gente vi que se estaba preparando porque el fin de semana largo, viste, a pesar de que... hubo flexibilizaciones, pero viste, asusta que se liberen tanto algunas personas que se liberen en el sentido de no relaje, claro, no se relaje, claro, que el virus sigue ahí, está esperando, sí, que ya ves, viste, las autopistas ya se empiezan a llenar y que bueno, todos, viste, van para el lado de la costa, distancia, barbijo, claro, alcohol en gel, claro. El relajamiento es lo peor. Llévenlo. Sí. Úsenlo. Sí. Claro. Sí, ayer yo anduve por calle 12, lleno de gente con el tema de los regalos de último momento para los chicos y esto. Y parece mentira, pero todavía hay gente que anda sin barbijo por la calle. Sí, yo los veo, sí. No se puede creer. Sí. No se puede creer. Sí. No sé. Y es lo que, viste, es lo que pasaba ayer cuando hablábamos con Guillermina, es otra vez termina siendo enfrentamiento entre las personas, ¿no? Porque viste cómo pasaba con el hombre del que encontró a otro tirando la basura en medio de la ruta, termina enfrentándose las personas cuando algo, un control mínimo debe haber. Porque si no, viste, mucha gente le ha pasado, ¿te acuerdas que hubo el año pasado hubo incidentes cuando a un hombre porque no llevaba barbijo uno le pegó, y otro porque le dijo que se ponga el barbijo también le pegó? Entonces se termina enfrentando entre las personas. Totalmente, Queda, viste, al arbitrio de nosotros, de la ciudadanía, que dice, no, mirá, no sé, a veces te da hasta vergüenza decirle, mirá, ponete el barbijo, estamos en un lugar público. Hasta tanto no haya un poco de responsabilidad y autocontrol, sí. Va a tener que haber, debería haber alguien que esté claro, es horrible ahí, dice, llegar a eso, señor, ¿no? Póngase el barbijo, claro. Señora, póngase el barbijo, sí. Señora, póngase bien el barbijo, señor, tápese la nariz. Sí, sí, sí, sí, terrible. Llegar a ese extremo, ¿no? Que obviamente nosotros no queremos llegar de ninguna manera, ¿no? A esa situación. Claro. Así que, pero bueno, ahora vamos a... Ya tenemos las presentaciones del caso y bueno, ahora vamos a conversar seguramente con Cristina, que nos va a dar el parte y que nos va a comentar eso, seguro, de que ya las rutas, algunas están colapsadas ya. Bueno, los ingresos a Capital, eso también, como siempre, ¿no? De la ruta Panamericana, la ruta 9, ruta 8. Sí, también cuidado con los accidentes, ya en las primeras horas de la mañana ya han habido accidentes en las rutas, hay que tener cuidado con cómo se maneja. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Y después, bueno, ¿qué lío se está armando con la famosa foto de Alberto en Olivos, Ay, sí. Terrible, sí. Ya incluso hasta algunos se animaron a pedir juicio político, fíjate. Sí. Es verdad. Es terrible la situación. Bien. Pero antes, antes que hablar de eso, que da mucha tela para cortar, necesitamos saber cómo va a estar el día y esas informaciones necesarias para arrancar. Bien. Buen día, Cristina. Buenos días, Daniel, Virginia, Ana, Walter. ¿Qué estás en una cápsula espacial? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, muy bien. contenta porque hemos pasado una linda semana y ya nos estamos preparando para el fin de semana. Y para algunos, fin de semana largo. Claro. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Así que por ahora hacia la costa la ruta está tranquila. Vamos a ver si más tarde, generalmente viste que la gente aprovecha la tarde para poder viajar, ¿no? Y, claro. No esperan a salir el sábado porque, bueno, hay muchos que ya trabajan hasta el mediodía y entonces deciden salir tempranito y disfrutar unas horas más en el lugar elegido. Bueno, vamos a la temperatura. No sé si ustedes, yo salí 7 de la mañana a la calle. ¿Vieron el cielo? No, la verdad que es ahora, no. Sí, vi un color rojizo. ¿Sabés qué me hizo acordar, Daniel? Sí. Al Mertiolate. Ah, sí, sí, un color así, raro. Sí, sí, tenés es razón. Es una cosa rarísima, porque sí. Veo mi casa y digo, pero ¿qué tengo una luz prendida? Bueno, y cuando después tengo que salir, veo el cielo hermoso, pero un color me hizo acordar al Mertiolate. Sí, es verdad, un color raro se lo veía. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver qué significa eso, porque a veces que dice que cuando el cielo está rojo es ventoso, pero fue a la mañana, así que después, no sé, pasó. A la tarde dice, cuando está muy rojo, al otro día es ventoso. Veremos qué pasa mañana. Claro. Pero hoy les digo que la sensación térmica que tenemos en este momento es de tan solo un grado. La temperatura es de 6, el viento a 9 kilómetros, la visibilidad está reducida porque hay lugares que todavía hay un poquito de niebla, en algunas rutas. Humedad el 100%, la presión alta, 1030 hectopascales, y la máxima para hoy se estima en 12 grados. Y va a ser un día muy desapacible porque dice que va a ir aumentando la nubosidad. Viste que cuando hay sol la temperatura no se siente tan baja. Entonces con esta humedad y si está seminublado a la tarde, bueno, va a estar un poco desapacible. Mañana sábado tenemos una mínima de 5 y una máxima de 16, también un poco nublado. El domingo sí, más nubladito, mínima 6, máxima 16. Y el lunes el feriadito nublado, 9 de mínima y 18 de máxima. Y después en la semana tenemos 20 grados el martes, 23 el miércoles, pero bueno, sobre la marcha vamos a ir hablando de este tema. Pero ahora vamos a dejar, hay problemas en las rutas. Vamos al tránsito. En este momento en la autopista La Plata Buenos Aires, el carril izquierdo está reducido en el kilómetro 18 sentido a Cava por un siniestro vial. Por eso está muy, como es reducido, se ha hecho todo como un cuello de botella, así que dice que está muy congestionada esa parte. Kilómetro 18. El kilómetro 18.5, sentido a Cava, por siniestro vial. No, no sé, es un accidente, pero no sé, ¿cómo es? ¿A qué altura ese kilometraje? Porque ya llegando casi a Capital. Claro. Claro. Y tenemos las concentraciones. Atención, esperen que les voy a contar lo que está pasando en este momento, que se ha cortado el puente Pueyrredón. Acá lo tengo. Corte Pueyrredón en ingreso por Avenida Mitre y bajada hacia Belgrano en Avellaneda. Por lo tanto, Avenida Mitre al 200, tránsito cortado por obras, no se puede subir al puente Pueyrredón, hay un descontrol de tránsito, desvío al puente viejo. ¿Por qué? Porque ya está cortado el puente Pueyrredón en ambos sentidos. Así que quien viaja a Capital a través de este puente van a tener que tener mucho cuidado, salir con tiempo y precaución, porque van a tener que desviar, y si no conoces mucho. Así que bueno, atención con eso, Son Bien. Trabajadores de EMA, EDESUR y precarizados los que están cortando el puente. Y después tenemos, en otro lugar, tenemos concentración sobre la vereda, pero no afecta la calzada. Pueblos indígenas de Salta, esos están allí, no bajan a la calzada porque la policía está en el lugar. Y bueno, me vuelven a decir otra vez, corte Pueyrredón en ambos sentidos, Así que bueno, a tener precaución con eso. Y vamos ahora a cortes de luz programados, ¿qué le parece? Sí, rapidito. Dale. Sí, sí. Tenemos, rapidito si me pongo los lentes. bueno, tenemos de 37 a 44, de 175 a 187 a partir de ahora, ¿no? Hasta las 5. Después tenemos de 43 a 46 y de 146 a 149 y en Bransen, también en el mismo horario, en el barrio La Doli. Ahí está cortado también hasta las 5 de la tarde. ¿Y quién es el santo de hoy? San Hipólito. Posiblemente conozcan alguno. Hay un periodista. Que le dicen Pico. Claro, Pico, claro, tiene razón Hipólito, claro. Justamente ayer estuve hablando con él. Mira, así que hoy lo voy a saludar. Lo saludamos. Mándale saludos. Decirle que le enviamos de aquí, es lo que hay. También. Pero bien, muy bien, muy bien. Sí, bueno, gran profesional. Hoy, ¿qué pasó como hoy? De un año 1913, Harry Bradley, ¿qué inventa? El acero inoxidable. Gran invento. Sí, ya lo creo, sí, ya lo creo. Después, en el 2008, Martín Palermo alcanza a Francisco Baraggio como máximo goleador de Boca con 194 goles. Pero ¿dónde empezó? Pará, Virginia, que me pongo de pie. Un día como hoy, de 1925, nace... ¿Quién no lo ha escuchado y todavía qué gusto tiene la sal? Carlitos Baraj. ¡Esa! Hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de él. Mira. 90 y algo, ¿no? Porque del 25... 96. Mirá vos. Qué barro. Y un día como hoy, de 1926, nacía Fidel Castro. Bueno, eso tenemos y hoy se celebra el día de quién, aquel que escribe no con la derecha, el día del zurdo es hoy. Mira, el día zurdo. Fue establecido en 1976 para concientizar sobre las dificultades que afrontas en un mundo diseñado siempre para personas diestras. Mira. En la Argentina, el 12% de varones y el 8% es de mujeres. Mira, yo conozco, ¿sabés que conozco muchas más mujeres zurdas que hombres? Vos sabés que yo también, las pocas que conozco, son mujeres. Sí. Así que bueno, si lo conocen, salúdenlo nomás. Sí, muchísimas. Ay, bueno, hoy es el día, dice también, Internacional del Armadillo. Si ustedes tienen uno en la casa, no se puede. Cristina, sí. No sé si también escuchás la música de fondo que puso Walter. A ver si, justamente. A ver. Ya mismo y sin cambiar. Muy bien, Walter. Gracias. Muy bien. ¿Viste? Están todas. Y sabés que me apuntan también. Cristina, que hoy se cumplen también 2 años del fallecimiento del Tata Brown, José Luis Brown, el histórico capitán. Sí, de pie también. Sí, ya 2 años, jugó cómo pasa el tiempo, El primer gol en la final del Mundial 86 de México, así que el gol recordado, y también fue recordado por esa épica la camiseta. Que agujereada, que él se enganchó el dedo ahí porque se había dislocado el hombro, ¿no? Que lo jugó así gran parte del partido. Es cierto. Muy bien. Si alguien más se acuerda algo de hoy para agregar, porque con esto prácticamente tenemos Y de Baraggio digo que no solo los chicos, sino ya los grandes los seguimos mirando como cuando éramos chicos. ¿No? Sí, que atravesó generaciones, claro. Pero cómo no. No ha pasado desapercibido. Sí. Y bueno, siempre con ese respeto, ¿no? Sí, esto es lo de hoy. Así que, bueno, saben un grado y cómo va a estar el fin de semana. Perfecto, Cristina. Muy bien, Cris. Después retomamos muchas con gracias vos. En cualquier momento. Perdón, ¿puedo mandar un saludo, si me permiten? Por supuesto. Recibo un mensaje hoy a la mañana y me dice, Patricia Leal. ¿Tuviste problemas con Visa en el Banco Provincia? Dice, porque yo escucho la radio y dice, esa voz la conozco. Así que me mandó un saludo. Así que tenemos a Patricia de oyente. Muy bien, un saludo a Patricia entonces. Bueno, y a la abuela Carmen, por supuesto, a ver si se me pone celosa. No, por favor. Chicos, hasta luego. Hasta luego. Buen programa, ¿eh? Gracias. Gracias, hasta luego. La noticia en un solo es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Acá estamos, Virginia, son las 9:24, seguimos aquí en Es lo que hay, hablamos todos, pero no habló Walter. ¿Cómo estás, Walter? Por favor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Buen día a todo el equipo y buen día a toda la audiencia. Muy bien, Walter, llegamos al viernes, ¿eh? Llegamos al viernes, pasa rapidísimo la semana, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, sí. Y bien, para ir a la gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede comunicar con nosotros? Nos puede mandar un WhatsApp al 221-44-54-91-3, ese es nuestro WhatsApp. Me sumo una más, viste, sí, que Cristina recién decía, el que tiene algo más para agregar, sí, un día como a hoy, ver, pero de 1974 nacía alguien que es un exponente en lo que es la movida tropical, estoy hablando de Leo Mattioli, hoy estaría cumpliendo 49 años. Ah, mirá vos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mira, mirá lo que estoy haciendo, una locura, ¿no? Desafiándote al aire, acá improvisándolo. Ajá. Vamos a hacer una cosa, que vos siempre estás ahí tocando las teclas y mirando. Cuando hay un aniversario de algo así musical, ajá, lo vamos a acompañar con la música. Perfecto. ¿Sí? Con el autor, con la persona, a la que nombramos, así cumpleaños, sea un aniversario de fallecimiento, de todos los géneros. Perfecto. ¿Qué te perfecto parece? Pero mira, te tardo un segundo. Mentirosa. Un grande Leo. Un grande, sí. En el amor, la más. Claro, la cumbia romántica, ¿no? Exactamente. Era eso. Cumbia romántica. Claro, claro. Así que, no, está bien, está bueno. Es para también amenizar un poco y descontracturar tanta información, ¿no es cierto? Que venimos muy cargados siempre. Exacto, está así bueno. Que, está ¿aceptás bueno el desafío? Claro que sí. Bien, guay. Bienvenido sea. Bárbaro. Y bien, también tenemos. Me decías, las otras redes, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Estamos en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados nos buscás como las redes sociales del programa, Es lo que hay en todos lados, y también en todos lados como Radio Capital 91.3. Muy bien. Y bien, ahora vamos a hacer un breve descansito chiquito y ya nos contás algunas noticias, ¿sí? Dale, perfecto. Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 91.3.com.ar. Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Estás escuchando Capital 91.3, Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. Casi 9:30 de la mañana, estás en Es lo que hay a través de Radio Capital. Y empezamos con algunas noticias. Facundo Moyano renuncia a su banca de diputado nacional y se va del Frente de Todos. Deja el Congreso por diferencias con el kirchnerismo y abre una interrogante sobre el vínculo de su padre con el gobierno. Consensuó su salida con Hugo Moyano, su padre y referente sindical, y con Sergio Massa, una suerte de padrino político. Pasó hoy por la Casa Rosada y tuvo un cara a cara con Santiago Cafiero para argumentar su decisión. Su renuncia abre un interrogante en el vínculo entre el gobierno y el jefe de los camioneros, quien ya manifestó entre sus allegados cierto malestar con el kirchnerismo por cómo se resolvió el reparto de las candidaturas. Es escaso su diálogo con Máximo Kirchner, el jefe del bloque del oficialismo, y no comulga con la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, la camporista Vanessa Siley. El cumpleaños de Fabiola, el duro mensaje del remero multado por entrenar durante la pandemia. Ariel Suárez es un deportista de élite argentino que el año pasado había quedado en medio de un escándalo por entrenar durante el ASPO en Tigre, para la misma fecha en la que el presidente celebró con más de 10 personas el natalicio de la primera dama. Al ver las imágenes de ayer, la bronca y angustia del deportista volvió a aparecer y la expresó en sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Twitter, donde posteó las fotos suyas y las de Olivos y escribió: "Pocos días de diferencias, dos mundos paralelos, la clan de Olivos, la clan de Remo. Adivinen quién puso las reglas y quién no las cumplió. Con los deportistas, no". Frases de ayer y de hoy. Hay cuestiones doctrinarias, de gestión y de visiones estratégicas. Y el episodio de la foto de Olivos es una diferencia de forma. Lo dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, al hacer alusión a la foto del presidente en julio del 2020, en el cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez en plena pandemia. Estás escuchando Es lo que hay a través de Radio Capital. Conducción: Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales: Ana María Mesineo. Móvil: Juan Martínez. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la vi. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, Y continuamos en Es lo que hay cuando son las 9:32 y tenemos un último momento de Cristina que nos está pidiendo con una información urgente. Hola Cristina, decinos. Nuevamente, bueno, nos vamos a la ciudad de Santa Fe. Ajá. Hay una tremenda explosión en la jefatura de policía de esa ciudad, ¿no? Mira. Según las primeras versiones, parece que explotaron los explosivos que tenían guardado en un galpón. Mm. Dice que hay muchos heridos y están convocando ambulancias y bomberos. Mm. Así que bueno, ampliaremos después sobre esta noticia, a ver cómo sigue. Muy bien, bueno, muchas gracias, Cristina. No, de nada, hasta luego. Hasta luego, hasta gracias. Luego. Bueno, y Daniel, ¿sí? Te cuento cómo está el estado de situación, ¿sí?, de coronavirus, uh-huh, que te lo estaba debiendo. Sí, claro, a ver, nos ponemos al día. Te cuento que en las últimas 24 horas se confirmaron 13.369 nuevos contagios de coronavirus, uh-huh, y hubieron 182 personas fallecidas, lo que hace que desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 sean 108.569, uh-huh, las víctimas fatales. Uh-huh. La ocupación de camas de las unidades de terapia intensiva en el sector sanitario privado y público a nivel nacional es de 51%, mientras que en el AMBA es del 49%. Bajó un poquito. Viste, un poquitito. Centésimas, ¿no? Pero bueno, pero... Bienvenido. Bien, sí, que siga yendo a la baja está perfecto, ¿no? Por supuesto. De acuerdo a la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, La Plata suma desde el inicio de la pandemia 2.549 víctimas fatales y un total de 80.962 contagios. Uh-huh. En Berisso son 11.190 los contagiados y 3.336 los fallecimientos. Sí, perdón, 336, ¿sabes? Perdóname que te corrija. Perdón, sí, 336. Sí, sí, sí, para que no se asusten los vericenses. No, por favor, 336. Sí, sí. En tanto, en el acumulado de Ensenada se registran 195 personas, uh-huh, fallecidas y 9.134 contagios desde el inicio, claro, de la pandemia. Perfecto. Uh-huh. Como decíamos ayer, reiteramos, Argentina participará, confirmado, ¿sí?, en los ensayos de 3 nuevas drogas contra el coronavirus. Uh-huh. Este ensayo, anunciado por la Organización Mundial de la Salud, llamado Solidarity Plus, uh-huh, para probar 3 nuevas drogas en pacientes hospitalizados, uh-huh, en más de 50 países, entre los cuales se encuentra Argentina, bajo la coordinación del médico infectólogo, uh-huh, Gustavo Lopardo. Uh-huh. Una buena noticia. Sí. ¿Te acordás que vos decías, sí, nos anotamos en todas nosotros, las combinaciones de vacunas, las primeras? ¿Te acordás cuando la Pfizer, te acordás cuando se hizo la primera, sí, prueba el año pasado? Sí, ¿no? sí. Que se probó acá. Sí. Y ahora se está, de hecho se está probando otra, está en estudio, uh-huh, la vacuna vegetal. Claro, también. Está en estudio, uh-huh, está en una fase, ya se aplicaron la segunda dosis, uh-huh, y ahora si se aprueba en las autoridades sanitarias y la FDA y la ANMAT, uh-huh, dan el visto bueno, se continúa con el estudio. Claro. Ahora están en un compás de espera. Claro, perfecto. Uh-huh. Bien, una buena noticia, a las 10 de la mañana, en breve, en unos minutos, uh-huh, abre una posta de vacunación la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Se pone en funcionamiento para mayores de 18 años que quieran aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Uh-huh. Esta posta vacunatoria va a funcionar en la sede del rectorado, en calle 7, entre 47 y 48, en el horario de 10 a 16 horas. Muy bien. Y los asistentes que deseen concurrir podrán hacerlo con el DNI que acredite domicilio en la provincia de Buenos Aires y no es necesario contar con turno previo. Perfecto. Bien. Así que en un ratito. Seguramente Juan, mira, conociéndolo, Juan, seguramente va a andar por ahí. Se hará una escapadita. No lo aseguramos. Nosotros no lo programamos. Siempre la nos producción sorprende, de eso, claro, siempre pero nos sorprende. Sospechando que va a andar por ahí. Te cuento que ingresó a diputados un proyecto, ¿sí?, que exime del impuesto del IVA, impuesto al valor agregados, a la compra de vacunas e insumos terapéuticos. Ajá. El gobierno nacional envió un proyecto firmado por el presidente, uh-huh. Un proyecto a la Cámara de Diputados para eximir del IVA y del impuesto al cheque a la venta de vacunas e insumos producidos en la Argentina para inmunizar a la población contra el coronavirus, uh-huh. Cuando los compradores sean el Estado Nacional, las provincias o la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Esta iniciativa busca ampliar ese beneficio a la compra de vacunas fabricadas en el país, uh-huh. Porque ya las que se adquieren en el exterior ya no pagaban derechos de importación ni otros impuestos que se establecen en la ley de vacunas. Uh-huh. ¿Sí? Tampoco se pagaría el impuesto al cheque y los impuestos que se le cobran a los insumos contra el coronavirus. Y también esto se hace extensivo a los medicamentos y elementos para el tratamiento de el coronavirus. Bien. ¿Sí? Y te cuento una última noticia, claro. Cortita. El ministro de Ciencia y Tecnología, ¿sí? Roberto Salvareza, uh-huh. Dijo que el 80% de las personas está aceptando la combinación de vacunas, uh-huh. Y que 10 millones ya completaron el esquema de inmunización. Viste que en un principio había como cierta duda. Sí. Evidentemente, las personas que estaban esperando la segunda dosis ante la posibilidad de que no llegara... Dijeron, entre la nada sí, y esto, sí, vamos con esto. Claro. Y en este sentido resaltó que teniendo una mayor producción del segundo componente de Sputnik V en la Argentina, sumado a la aceptación para combinar esta vacuna con Moderna o AstraZeneca, vamos a acelerar el ritmo de vacunación. Uh-huh. Eso es de esperar. Uh-huh. Y también se manifestó en su opinión en cuanto a esta prueba de medicamentos que, uh-huh. que hacíamos referencia hace un ratito. En cuanto a este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, Salvareza comentó que todos los ensayos que se lleven a cabo, liderados por la OMS, en cuanto a la búsqueda de nuevas posibilidades para quienes se enferman y que eso no se agrave, siempre es una gran noticia y la participación de la Argentina también. Bueno. Yo la única duda que tengo es si se prueban nuevos fármacos, ¿por qué no se investiga el tema de la ivermectina? Que se usa porque se usa. Podrán decirte que no está comprobado, pero se usa. Se pregunta off the record y se usa. Solamente porque no tiene... porque ya no paga patente? Es una duda que tengo. Está. Quedó planteada. La noticia en un solo día es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Amarte, porque no vienes hasta mí. son las 9:43 y continuamos en Es lo que hay. Muy bien. De un viernes 13 de agosto, vísperas de fin de semana largo y con muchas ganas de viajar, seguramente tiene la gente. Sí, sí. ¿Y en dónde está Juan entonces? ¿Dónde puede estar? Gracias. En la terminal. A ver. Hola, Juan. Gracias, Daniel y Virginia. Bueno, nos encontramos en la terminal de micros de la ciudad de La Plata. Sabemos que hoy, viernes 13, ya víspera del fin de semana largo, nos llegamos hasta la terminal para saber cómo van a ser los viajes y si hay pasajes, si se tuvieron que anexar más servicios. Y dialogamos con uno de los encargados de la boletería de la empresa El Águila y esto era lo que nos decía. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Me podrías informar cómo está el tema de los micros hacia la costa en el fin de semana largo? Hola, buen día. Sí, se agregaron más servicios, de dos servicios que hay normalmente, a las 8 de las 14:30, se agregaron tres más, a las 16, a las 19 y a las 0:30 horas, y están todos completos, quedan muy pocos lugares en dos servicios nada más, pero casi ya están completos. Se viaja con bastante movimiento. ¿Se viaja con todo el protocolo? Se viaja con el protocolo, sí, bueno, barbijo, etcétera, y alcohol y gel. Y el permiso cuidar. ¿Se les pide el permiso cuidar acá y cuando llegan a destino o acá solo? La verdad que en destino no sabría decirle, pero acá cuando aborda el colectivo sí, le pide el permiso. ¿Qué fue lo que viajaron? ¿Más jóvenes que vuelven a sus lugares de origen o gente que va a pasar el fin de semana largo? Y un poco de todo en general. Gente que va para el fin de semana, gente que va a sus lugares de origen porque el micro va parando en la ruta también en los pueblos, así que dale. Poco de todo. Dale, muchísimas gracias. No, de nada. Es lo que hay, Daniel y Virginia, desde la terminal de micros de La Plata, para saber un poco cómo está el tema del fin de semana largo. En este momento, completamente vacía del lado de lo que es larga distancia. Sí hay muchos pasajeros sobre lo que es para viajar hacia Capital, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay y continúan ustedes en estudio. Muy bien, Juan, muchas gracias. Gracias, Juan. Bien, Virginia, son las 9:46 y vamos camino a nuestra primera entrevista, la primera entrevistada del día. Ella, mira, es a veces, viste, la gente cuando trabaja en la Ciudad de La Plata con tanto compromiso es una divulgadora cultural, ¿no es cierto? Podemos decirlo, una divulgadora cultural, sí. Pero que también tiene una especialización que es guía de las visitas al cementerio de La Plata. Ah, mira vos. Y también es escritora, ¿sí? Entre varias facetas que tiene, y la vamos a presentar ahora para que nos cuente. También está desarrollando nuevos emprendimientos que son siempre interesantes y bienvenidos para la ciudad. Se trata de Cristina Espinosa. Cristina Espinosa, le damos la bienvenida. Estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso. Cristina, la saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días. Este hermoso día, así que para disfrutar y bueno, y espero que nos toque un fin de semana bueno, lindo. Sí, claro. Buen día, Cristina, encantada de saludarla. Buenos días. Gracias, igualmente. Bien, ¿está bien que digamos divulgadora cultural? O muchos dicen, no, es mucho. No es mucho. Nosotros justamente estamos armando un grupo cultural, justamente, porque en la Ciudad de La Plata está un poco, le falta difusión. Sí. Yo, además del cementerio, porque en el cementerio la única que, digamos, persona que hace las visitas guiadas en el cementerio soy yo. Ajá. Yo soy guía también de la Ciudad de La Plata y de la Ciudad de Ensenada. Ah, y aclaro, porque es un detalle, que yo no soy argentina, yo soy uruguaya. ¿En serio? Hace muchos años que estoy acá. Ajá. Y siempre me asombró lo maravillosa que es esta ciudad. Justamente recién me llegó un flyer que el martes doy una charla sobre fundación de la Ciudad de La Plata. Sí. Y me llamó la atención eso siempre, que los platenses no le dan importancia a lo que realmente tienen, porque es maravillosa esta ciudad. Mm. Y bueno, el cementerio es como que lo tomo desde el punto de vista, como me dice siempre Hugo Marfi, con quien escribimos el libro. Sí. Me dice, vos, Cristina, dice, tomás el cementerio de... Sí, sí, porque no es que cuento de qué fallecieron las personas, sino que saco a relucir las historias y lo que nos dejaron las personas que están en nuestra necrópolis, que es muchísimo. Ajá. Entre ellos la gente que colaboró con la fundación de la ciudad. Es maravilloso la historia de La Plata. Claro. Y el platense no lo tiene asimilado, y eso es lo que queremos, que lo reconozcan, incluso cuando viene gente de afuera, que le cuenten lo que es su ciudad, ¿no? Claro, increíblemente a veces tiene más magnetismo ir a Recoleta o a La Chacarita, y teniendo acá La Plata, que tiene tanta historia, ¿no? Que está a minutos. Exacto. Pasamos por ahí. Muchísima historia. Yo mañana, por ejemplo, hago la visita guiada. Sí. A las 2 de la tarde, de que se quiere acercar al cementerio. Sí. Y yo tengo, a veces no sé qué hacer, porque tengo 300 personalidades con sus correspondientes historias para dar. No es que tengo 4 o 5, claro. No, 300. Están nuestros 5 sabios, hay artistas, está quien escribió, por ejemplo, quien hizo el texto de Boquitas Pintadas, Manuel Puig, hay pilotos, hay arquitectos, hay científicos. Los 5 sabios es lo que más me piden, lógicamente, sí. Pero hay muchísimo para contar de historias de las personas que están ahí. Cristina, si están en la ciudad de La Plata, claro. no lo tienen en cuenta. No sé, incluso el cementerio tiene una característica que yo he visitado otros cementerios y que participo de grupos que estudian distintos cementerios, y este es uno de los pocos que tiene todos los estilos arquitectónicos. Los otros tienen muchos monumentos impresionantes, pero que tengan Art Nouveau, Art Deco, neogótico, neoclásico, modernismo catalán, como tiene nuestro cementerio, no hay. No me digas. Es así. Ah, mire. Es como la ciudad de La Plata, que también tiene todos los estilos. Desde el principio, con el tema de que la ciudad de La Plata fue diseño del arquitecto Pedro Benoit, muy amigo de Dardo Rocha. Entonces, ya desde esa partida tenemos que también le dio Dardo Rocha que haga el diseño de nuestro cementerio. Y es el único cementerio del mundo que tiene el diseño de su ciudad. Si nosotros vemos un dron, ahora que está el dron de moda, vemos que, digamos, el monumento Florentino Ameghino en el cementerio es, digamos, lo que sería Plaza Moreno en La Plata. Desde ahí parten las diagonales. El cementerio tiene una plazoleta cada 6 manzanas, que se le llama el grupo de 4 bóvedas, es una manzana. Tiene el diseño de la ciudad, no exacto, no tiene todo la escuadra y compás como tiene la ciudad, pero sí lo tiene el cementerio. Tiene el cementerio muy parecido, es una digamos, una la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos tuvo mucho que ver claro, en el diseño, como una réplica, claro, de la planificación de la ciudad. Que claro, ahora... y del mundo entero vienen a ver eso, vienen a interesarse por esto. Y de acá no estamos enterados. Qué bárbaro, sí. Por eso me encanta a mí hacer difusión. Ahora, gracias a Dios, están entrando las escuelas. El martes doy una charla para la Biblioteca Forión, para la escuela. Y me encanta porque los chicos se maravillan. A veces parece que las guiadas son de gente grande. No. Cuando hay oportunidad de dar charlas para los chicos, se maravillan, les encanta. Cristina, y el tema masonería, ni hablar. ¿Y por dónde se empieza cuando usted encabeza la guía ahí en el cementerio? ¿Cuál es el tema de arranque, digamos, cuando comienza la guía? Bueno, el tema de arranque indudablemente es que yo me paro en el portón principal, 131 y 74, y cuento historia de la ciudad, leve, muy breve, porque, por ejemplo, ya partimos desde que el cementerio está en un vértice sur de la ciudad, que es donde termina la Diagonal 74. Claro. La Diagonal 74, ¿dónde comienza? En el río, en el río La Plata. Claro. ¿Y dónde termina? En el cementerio. En el río tenemos el agua, que es la vida. Y atraviesa toda la ciudad y termina en el cementerio, que es el Oriente Eterno o la muerte. O sea, que ya ahí tenemos el significado importante del lugar donde estamos. Acá en la ciudad nada fue hecho al azar. Claro. Fue todo hecho con un sentido masónico, no hay ninguna duda. Bueno, entonces, ahí ya miramos el portón y tenemos un portón neoclásico. El portón neoclásico es una característica que incluso en los diplomas de los masones suele haber un dibujito con un neoclásico, ¿no? Con las columnas, con el triángulo arriba, que significa tanto. Bueno, ya ahí tenemos que explicar por qué tiene ese portón esas características. El triángulo arriba, que significa la triada, libertad, igualdad, fraternidad y todo eso. Y después todo el friso que tiene el portón tiene distintos dibujos, si ustedes lo miran. Yo la vez pasada con una radio di una charla así y los chicos buscaban, googleaban y veían el portón y se asombraban, porque dice, aunque hubiéramos ido no nos hubiéramos dado cuenta. Claro. Bueno, es que es así, todo eso pasa desapercibido. Ahí. Claro, y ahí cada dibujo de esos, cada diseño de esos quiere decir algo. Tenemos las antorchas hacia arriba, que significa purificación por iluminación. Tenemos el ángel, tenemos la corona de la trascendencia del individuo. En fin, en el portón tenemos un diseño muy importante. Las 24 columnas, las 12 columnas de afuera, de orden dórico, significan, digamos, el mundanal ruido, el bullicio y la vida. Las 12 de adentro significan la paz y el oriente eterno. O sea, cuando pasamos el portón, ya estamos haciendo un área de transición muy importante. Y eso la gente lo hace sentir, se nota. Y bueno, y después entramos y tenemos toda la parte, digamos, que comienza y que uno entra al cementerio, con las bóvedas. Las bóvedas, la mayoría, que tienen algo egipcíaco, porque son todas masónicas. Todo el grupo de gente que compró esos primeros lotes eran los fundadores de la ciudad. Y los fundadores de la ciudad, no hay ninguna duda, porque, por ejemplo, Dardo Rocha se reunió de, digamos, 30 personas, de las cuales 29 eran masones. Entonces, lógicamente, tenía que quedar una impronta masónica en el cementerio. Claro, que lo masónico no es nada prohibitivo, ¿no es cierto? Uno, a veces, cuando dice, no, fulano de tal prócer tiene era masón. Tiene como una valoración negativa. Eso. No tiene una valoración negativa al ser masón, ¿no es cierto? Hubo, no. Hubo en su momento, ¿por qué? Porque, los masones ya desde la antiguamente, los masón significa albañil, constructor. Los masones eran las personas que construyeron los grandes edificios, castillos, conventos, iglesias que hoy en día vemos cuando vamos a Europa, para el lado de Egipto. Todo eso fue construido por los masones. Claro, por eso la simbología, entonces, ¿no?, de la perfección y la escuadra, el compás, ¿no es cierto? Claro, ellos tenían el secreto de esas construcciones. Bueno, se cuenta, es un... algo que se dice, ¿no? Que cuando un constructor y constructor del Templo de Salomón, fíjense en miles de años atrás, del Templo de Salomón, construyó el templo y le querían hacer decir los secretos, con miles de hombres, por supuesto, a cargo. Ahí ya se dividieron, digamos, lo que hoy son los el maestro, el compañero y el aprendiz, porque ahí en esa construcción ya se empezó a dar los grados de la masonería. Y parece que le quisieron hacer decir los secretos de esa construcción. Como él no la dijo, lo mataron golpeándolo con las mismas herramientas de trabajo. ¿Cuáles eran las herramientas de trabajo? La escuadra, el compás, la plomada. De ahí que pasó a ser la escuadra, el compás y la plomada símbolo de masonería. Perfecto. Ahí pasó a ser. Bueno, indudablemente que murieron muchos masones, muchísimos masones, porque ellos se reunían en lo que hoy se llama logia, que eran los depósitos donde estaban todas las herramientas de trabajo en aquella época. Ah. De ahí se llama logia. Ah, de ahí viene logia. Bueno, uh-huh. De ahí viene logia. Bien. Hubo ajá. épocas, por ejemplo, en la época de la Fundación de La Plata, en Buenos Aires, no estaban, o sea, oculta la masonería, no era tan oculta, porque la gran logia argentina, Libres y Aceptados Masones, que la hizo el ingeniero Huergo y Pellegrini, en la calle Juan Domingo Perón, ahí a dos cuadras del obelisco, tremendo edificio de la masonería. Ajá. O sea que era pública, que, digamos. Claro, ajá. Incluso cuando se funda La Plata, yo tengo diarios, que hay recortes que decían, la logia La Plata 80 se reúne hoy en el salón de tal lado para tratar tantos temas. No estaba tan oculta. Después, depende del gobierno de turno, sí empezó a haber, por ejemplo, después del 30, hubo un silenciamiento. Los empezaron a perseguir. Yo a veces hablo con masones, no pertenezco a la masonería, pero sí, gracias a Dios, tengo muchos amigos. Y me dice, mira, Cristina, dice, honestamente, dice, nosotros no tenemos problema, incluso dan charlas, dan muchas charlas. Ahora, bueno, es virtual. Pero a veces si decimos que tenemos que somos masones, nuestros hijos pueden tener problemas. Claro. Entonces preferimos callarnos. Uh-huh. Pero han salido a la luz, incluso ya les digo, en Buenos Aires se hacían tenidas, que se llama, que son las reuniones, con a público abierto, iba todo el mundo, tenidas blancas. Y si no es un... E incluso cualquier persona que quiere entrar a la masonería... pone Gran Logia Luis Aceptados Masones y tiene ahí el para anotarse y poder entrar a la masonería. Y si quiere salir, pide una licencia y sale sin problema. Claro. No hay nada que ni lo ata ni lo obliga, ¿no? Claro. Hoy en día la masonería femenina está avanzando muchísimo también. Cristina, disculpa unos minutitos, tenemos que hacer un corte obligado por publicitario espacio, por los espacios políticos. ¿Nos puede esperar en línea? Sí, cómo no. Sí, y porque esto está muy interesante y queremos seguir, por favor. En unos minutitos regresamos. Bueno, muy amable, Cristina. Estamos con Cristina Espinosa y ahora vamos a retomar con ella. Vamos ahora a esa tanda. Radio Capital 91.3 La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por una izquierda grande, sin sectarismo, que se prepare para gobernar. En Buenos Aires, votar y Ripoll Diputados. Lista 10R, NSP, en el Frente de Izquierda Unidad. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. En Buenos Aires, Alejandro Bodart, diputado. Lista 10R, MST, en el Frente de Izquierda Unidad. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice. Porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Radiocapital913.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para ser tercera fuerza en todo el país. En Buenos Aires, Roldán Senador, quinta sección electoral, Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, Celeste y Blanca. Estás escuchando Capital 91.3. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, Primero la Patria. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A, Libertad 503. Toda la información que te interesa a las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Los nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para ser tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, Roldán Senador, quinta sección electoral, Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Heberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires, lista 255, Movimiento al Socialismo. Si estás en Facebook, seguinos. Capital 91.3. Estamos conectados. Muy bien, aquí seguimos, son las 10.05, Cristina Espinosa sigue ahí, ¿no es cierto? Estoy acá. La hicimos escuchar todas las opciones que tiene para votar, Cristina. No, soy uruguaya, no sé. Claro, es cierto. Claro, es cierto que nos dijo que es uruguaya, o sea que, claro, está bien, no vota acá. Mire, ya igual la vamos a comprometer otro día, que es un tema que a mí también me apasiona mucho, es como usted dijo que es uruguaya y hay algo que nos liga a los uruguayos que en un principio nos iba a ligar pero terminó todo en la nada, que es el famoso Palacio Piria, que me gustaría un día que otro día hablemos de ese tema, ¿sí? Sí, que me encantaría. Palacio Piria, les digo que no hay mucho, porque realmente el Palacio Piria, lo que intentó hacer el señor Piria, no le dieron la el calce. Yo tengo fotos de él con su librito, con sus carpetas bajo el brazo, tratando de recorrer oficinas para formar lo que después fue Piriápolis allá en Uruguay, claro. Pero acá no lo pudo hacer. Claro. Acá no lo pudo hacer, así que realmente no, muy poco pudo hacer Piri acá en Punta Lara, realmente. Claro, pero no por él. No por él, por las autoridades. Claro, por las autoridades. No le daban los permisos. Sí. Sí, terrible. Sí, es terrible. Hubiese sido distinto, bueno, totalmente. Chicos. Pero, Cristina, bueno, usted nos decía también de la recorrida a los cinco sabios, también que la gente pide mucho conocer sobre eso, ¿no? Y que no hay tanta difusión tampoco. No. Yo, gracias a Dios, en los últimos tiempos, entre el Zoom y las radios que me han llamado, y hay una radio que estoy todas las semanas ya, y justamente les digo, por favor, demos nuestros cinco sabios y las personalidades que están en nuestro cementerio, que realmente no se les da importancia porque la gente no sabe. Porque cuando yo he ido al cementerio he visto coronas que vienen a hacerle homenaje en sus fechas correspondientes a un piloto, por ejemplo, que en España es como San Martín, vienen, le hacen honores, y él falleció peleando en España, un chico joven, y le siguen haciendo honores, y nadie está enterado. El otro día me mandaron la foto, tengo una sobrina bisnieta de un coronel que empezó la Guerra Gaucha en Salta. Cuando llegó Güemes ya estaba el ejército formado allá por él, teniente coronel Luis Burela. Y bueno, yo estoy dando la historia de él y la familiar esta me manda los honores que le hacen. Y acá está, ahí en una bóveda, nadie está enterado, ¿no? Qué raro. Y eso es lo que a mí me gusta, rescatar historias. Claro. Rescatar historias de personas que realmente han hecho muchísimo y que tenemos el bandoneonista de Gardel, el gran Juan Cruz Mateo, que están las fotos de Gardel con él en Francia. Claro. Y bueno, y tiene una historia impresionante y tampoco la gente de La Plata está enterada. Entonces, eso es lo que es mi función y me siento muy bien porque después me llama la gente y me dice, ay, recordó a mi familiar que tenía una historia y yo no sabía. O gente que sabe pero que no tiene medios para difundirlo, ¿no? Cristina, ¿y por qué Dardo Rocha? Eso es lo que yo cuento. Claro, ¿por qué Dardo Rocha y Paula Arana no están en el cementerio de La Plata? Bueno, porque Dardo Rocha y Paula Arana fueron a la bóveda de la familia en Buenos Aires, en Recoleta, en realidad. Ajá. Fueron en Recoleta. Bueno, y en el año 40, en 1940, el hijo de Dardo Rocha era intendente de La Plata. Entonces decidieron hacer la cripta que está en la catedral, que yo, para mí, Dardo Rocha tendría que estar en la catedral, dentro de la catedral. Pero como era masón, no está en la catedral. Exacto. Está. Pero hice los deberes. En un digno lugar, se ha hecho la cripta de la catedral y ahí están los restos de Dardo Rocha con su esposa y prima, porque era prima, Paula Arana. Claro. Claro, parecido a lo de San Martín, ¿no? Exacto. En la catedral de Buenos Aires. Sí, sí, incluso hubo una ley que se tuvo que dictar para sacarle el título de Campo Santo a la Recoleta porque había que sepultar a un masón y no se podía sepultar en la Recoleta porque era masón. En 1856. Entonces se le sacó el título de Campo Santo, se hizo la legislación de ahí es que viene, hay ciertas, digamos, controversias, hay ciertas peleas con la religión, porque la masonería, no por otra cosa, los masones, la mayoría de los masones que fundaron la ciudad de La Plata eran muy religiosos, Dardo Rocha era uno de ellos, por algo él mismo donó la iglesia de San Ponciano al año de fundada la ciudad. El día que la ciudad cumplía el año ya estaba la iglesia haciendo el Te Deum, la iglesia de San Ponciano. Y el hijo de él se llamaba San Ponciano porque el hijito que después falleció, porque Dardo Rocha era devoto de San Ponciano. O sea, eran religiosos, pero... Que fue la primera catedral, religiosos. Entonces, ¿no? Por el funcionamiento como del Te Deum de la San Ponciano. Fue como la primera catedral. Claro, lo que pasa que San Ponciano se puso la piedra fundamental al mes de fundar la ciudad y se edificó en un año. La catedral se inauguró el 19 de noviembre de 1932, a los 50 años de fundar la ciudad. Entonces, incluso hubo que hacer, que hay mucha gente que no sabe, yo el otro día en una radio contaba la historia de la catedral, que adentro de la catedral se hizo una pequeña iglesia en 1902 para hacer los oficios ahí, porque San Ponciano quedaba chico. Porque, ¿qué sucedió? Se inaugura San Ponciano y la ciudad de La Plata, en la primera década del siglo XX, tenía 6.000 habitantes. Entonces, la iglesia catedral todavía no estaba terminada, en 1915, 1920 estaba sin la techumbre y toda la parte. Entonces se hizo adentro de la catedral una pequeña capilla que se tiró abajo en 1932 antes de inaugurar grande. Claro, pero que al final era más grande que San Ponciano, esa capilla que se construyó. Seguro. Pero bueno, eso es lo que sucedió. que la masonería hizo, por ejemplo, hasta en la época de Sarmiento, no había ley de casamiento civil. O sea, todo lo que se casaban solo por iglesia. Claro. La ley de registro civil es se le debe a la masonería. Cristina. Y como yo les decía, también los cementerios públicos para todo el mundo, también se le debe a la masonería. Y después la remató Sarmiento con la ley de educación, donde, digamos, la ley 1420, donde esa ley hace que todos los chicos tengan escuela pública, escuela, laica. Y vayan todos los chicos con un guardapolvo, digamos, y pueda ir el pobre también a la escuela, y haya escuelas en todo el país, traen los maestros para que hagan escuelas de maestros. Hizo la primera escuela normal en Paraná y la segunda escuela normal en San Juan. Y de ahí hubo escuela de maestros, después empieza la escuela normal en La Plata, donde hay maestros para todas las escuelas. Nuestros próceres, toda la gente de la Revolución de Mayo, todos los que hicieron escuelas fue en Europa o en escuelas religiosas. Cristina, pero escuelas públicas no había. Claro. Cristina, ¿qué se nos está quedando corto el tiempo y esto es muy interesante. ¿Qué le parece si el lunes continuamos conversando? ¡Qué feriado! ¡Qué feriado! Tenemos más tiempo y vamos a charlar de un libro, si le parece, el lunes. Sí, cómo no. Sí. Cuente un poco de su libro, que nos cuente, y también, ¿por qué no? Obviamente, casi de manera obligatoria, hablemos un poquito de San Martín también. Sí, cómo no. Si bien que usted es uruguaya y viene, pero es conocedora y le gusta la historia, la cultura, es una charla como si fuera entre amigos, ¿eh? No nos conocemos, pero vamos a plantearlo así. Realmente yo siempre digo, incluso cuando hago las guiadas, yo siempre digo que es una charla entre amigos. Yo no me gusta hacer la guía, no me gusta que conversemos los dos. Que descubramos también. Muy bien. Sí, cómo no. Entonces, ya es un compromiso. El lunes. El lunes nos volvemos a comunicar. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, Cristina. Que tengan buen fin de semana. Adiós, gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Cristina Espinosa, ella es escritora y guía turística de la ciudad de La Plata. La noticia en un solo lugar es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Desde la mañana, 17 minutos, estás escuchando Es lo que hay a través de Radio Capital 91.3 en este viernes 13 de agosto del año 2021 y se acerca el fin de largo, un fin de semana largo con descuentos en viajes y turismos para jubilados AUH y AUE. El organismo que dirige Fernanda Raberta, ANSES, hace unas semanas atrás confirmó los descuentos en viajes. El objetivo principal es fomentar el turismo nacional lo máximo posible, ya que fue uno de los sectores más golpeados en los primeros meses del año 2020, cuando el coronavirus se instaló en el mundo por completo. Los descuentos son en transporte de larga distancia para quienes deseen viajar, pueden hacerlo con mayor facilidad y acceso. A su vez, hay una gran cantidad de alojamientos donde los titulares van a poder tener una baja del precio. ¿Quiénes pueden acceder a este descuento de ANSES en viajes? Como se mencionó anteriormente, dicho beneficio es únicamente para quienes estén dentro del sistema del organismo y cobren alguna de sus prestaciones. Las mismas son jubilaciones y pensiones de ANSES, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignación familiar por hijo, asignación por prenatal, prestación por desempleo, progresar, programas del Ministerio de Desarrollo Social, jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las empresas que están dentro del programa de descuentos en viajes de ANSES? Son Plusmar, Hotel Ushuaia, Andesmar, Tramat, Jetmar, Nueva Chevalier, Empresa Argentina de Servicios Públicos, Empresa General Urquiza, Ticketbus, Hotel Plaza, Hotel Internacional de Turismo, Siempre Sol, el Howard Johnson y Hotel Iguazú Express. ¿Qué hay que hacer para obtener los descuentos en viajes de ANSES? Te contamos el paso a paso si es lo que vos querés saber. Como en tantos trámites de ANSES, no es necesario ir presencialmente para poder corroborar si el usuario puede o no acceder a los descuentos en cuestión, ya que a través de una computadora, un celular o una tablet lo podés hacer. Lo que primero que tenés que hacer es ir a la página web oficial del organismo, es decir, www.anses.gov.ar/beneficios-ANSES. En la parte de abajo hay una opción que dice ingresa tu DNI, conoce si sos beneficiario ANSES, si beneficios ANSES es para vos, perdón, escribís en el número de DNI y ahí te va a saltar el resultado. Es importante recalcar que el dinero que el beneficio haya ahorrado por dicho programa va a recibirlo en su sucursal bancaria recién a los 7 días hábiles desde que se efectuó la compra. Te recuerdo la web www.anses.gov.ar. Y ya que estamos hablando de ANSES, recordamos que hoy, viernes 13 de agosto, seguimos con los pagos. Jubilaciones y pensiones menores a 25.923 pesos. Hoy, 13 de agosto, están cobrando los DNI terminados en 4. Lo mismo pasa para la asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. Hoy cobran terminados en 4. Y agrandamos ya el panorama. Recordamos que el lunes, por ser feriado, no hay pagos. Así que continuamos desde el día martes 17 de agosto, tanto para jubilaciones y pensiones menores a 25.923 pesos y asignación universal por hijo como asignación familiar por hijo. El día entonces 17, martes 17, van a estar cobrando DNI terminados en 5, 18 de agosto terminados en 6, 19 de agosto terminados en 7, el 20 de agosto los terminados en 8 y quedan para el 23 de agosto los terminados en 9. Asignación por embarazo, hoy viernes 13 están cobrando los DNI terminados en 3. Continuamos con el 17, martes 17, en 4, 18, en 5, 19, con terminados en 6. El día 20, terminados en 7. Día 23, los terminados en 8. Y el 24, terminados en 9. Esto es asignación por embarazo. Asignaciones por prenatal y maternidad, hoy día 13, van a estar cobrando los DNIs terminados en 6 y 7. Termina de abonarse el día martes los DNIs terminados en 8 y 9. Asignación por pago único. La primera quincena ya fue toda abonada y la segunda quincena van a estar abonados todos los DNI entre el 23 de agosto y el 10 de agosto. De septiembre. Prestación por desempleo. El 24 de agosto se van a abonar los DNI terminados en 0 y 1. 25 de agosto los 2 y 3. 26 de agosto los 4 y 5. 27 de agosto los 6 y 7 y el 30 de agosto los 8 y 9. Para más información, recuerda que puedes acceder al sitio web del ANSES, www.anses.gov.ar. Estás escuchando Es lo que hay a través de Radio Capital 91.3. La noticia en un solo día. Es lo que hay. Conducción: Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? La vida tiene mil cosas. Y bueno, seguimos, viste, hoy cumpleaños Carlitos Balassi, que ahí Walter... Lo homenajeamos a nuestra manera, claro. Gracias a Walter. Exacto. Y sus dedos mágicos. Ajá. Teníamos... A Juan... Vos habés anunciado algo del vacunatorio, ¿no? Sí, y Juan, que nos interpreta. Uh-huh. ¿Dónde estás, Juan? Buen día. Sí, gracias, Virginia. Bueno, Daniel, nos sí. encontramos... 7, 47 y 48 en la puerta del rectorado. Ajá. Los escuché temprano que habían hablado que se inauguraba la posta, una nueva posta de vacunación. ¿Sí? Acá en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. En este momento estamos con uno de los responsables, el doctor Claudio Cardoso. Muy buenos días, doctor. Bueno, inauguración de la posta acá en la facultad. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy estamos con este operativo, que es una posta itinerante, que tiene que ver con una estrategia que se ha trazado el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de acercar la vacunación a la población lo más que se pueda. Y en este caso estamos en un lugar estratégico como es la sede de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, que gentilmente nos ha facilitado el lugar. Y estamos también con un grupo de promotores de salud que van a recorrer la calle 7, invitando a los ciudadanos a que se acerquen a vacunar, a aquellos que no lo hayan hecho y que tengan la voluntad de hacerlo. ¿Es para mayores de 18 años? Es para mayores de 18 años que no se hayan aplicado la primera dosis. El esquema de segunda dosis sigue siendo a través de la turnera y que la gente que está anotada revise la app y se fije en el mail que le están llegando los turnos para completar el esquema. Aquel que viene por primera vez a vacunarse, ¿qué es lo que tiene que traer y cómo tiene que estar? Bueno, lo que tiene que traer es su DNI, se le va a hacer una pequeña entrevista para corroborar que no esté cursando ninguna enfermedad infecciosa, que esa es una causa por las cuales no se le aplicaría la vacuna a aquellos que tengan fiebre o estén cursando alguna enfermedad, ni hablar los que tengan COVID. Pero bueno, si cumple, no tiene fiebre, no tiene ninguna alteración los últimos días, solamente con la presentación del DNI, en el cual conste que son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, se van a poder vacunar hoy aquí. Ah, no necesariamente de la Ciudad de La Plata. Si vive en Berisso, Ensenada, Bahía Blanca y está haciendo algún trámite acá en La Plata, no está vacunado, si quiere llegar a vacunar, lo puede hacer. Lo puede hacer porque esto es para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Para finalizar, ¿hisopar o no hisopar? Lo único que hacen es la vacuna. No, solamente la vacuna. Los centros de hisopados son los que están establecidos. Hoy está funcionando el de Diagonal 80, 116 y 117 en el Instituto Malvinas, que también pertenece a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, creo que es, y que está funcionando de 9 a 14. Del mismo modo, todos los hospitales públicos hoy también están hisopando. ¿Cuántas veces se puede hisopar una persona? Tantas veces como le aparezcan síntomas, porque si alguien es negativo hoy, no quiere decir que dentro de 4 días aparezca con síntomas y tenga que volver a hisoparse para confirmar la enfermedad. Una persona que se dio la vacuna el 25 de junio, a los 10 días le aparecieron los síntomas, se hisopó y le dio negativo. ¿Eso pueden ser síntomas de la vacuna o puede haber tenido algún problema? A los 10 días es raro, generalmente... Si uno tiene contacto con un paciente de coronavirus, estaría en el límite porque en esos 10 días tendría que haberle aparecido síntomas. No vacunarse no significa que no tengamos siempre riesgo de volver a infectarnos. Puede haber tenido contacto con un enfermo, puede haber tenido alguna cuestión que en el momento del hisopado dio negativo, pero se puede positivar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que hay y continúan ustedes en estudios. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mecineo. En el móvil, Juan Martínez. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Diez y media de la mañana, estás en Es lo que hay a través de Radio Capital. Recordá nuestro WhatsApp 221-4454-913. 5 meses sin noticias de Tehuel de la Torre. Se amplió a 4 millones de pesos la recompensa por información. Por la causa hay 2 hombres detenidos, pero sobre el paradero del joven de 22 años que fue visto por última vez cuando salía de su casa de San Vicente con dirección a Alejandro Korn, no hay novedades. Mediante la resolución 1224 del Ministerio de Seguridad Provincial, se destacó que las personas que deseen aportar la información podrán hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante los fiscales generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia, la Unidad Funcional Descentralizada de San Vicente del Departamento Judicial La Plata o ante la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas. Luego de 13 años, el papá de Britney Spears decidió renunciar a la tutela de su hijo, de su hija. Jamie Spears aceptó dicho trato por el tema de una batalla pública con su hija. El abogado del padre argumentó que presentaron respuestas a la petición que hizo la cantante ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. El documento presentado indica que Jamie está dispuesto a delegar la función de tutela a otra persona. La buena noticia es que de esta manera su entorno familiar estará fuera de sus asuntos privados y públicos como artista. Quiero recuperar mi vida, imploró Britney cuando declaró ante el tribunal. Durante las audiciones y durante años, las redes sociales revolucionaron un pedido de Free Britney. También artistas como Madonna, Mariah Carey, Justin Timberlake, entre otros, apoyaron de inmediato a la cantante pop pidiendo su libertad. Otra frase suelta. La Argentina está impregnada por 2 categorías. El pobrecismo, como ideología donde es bueno ser pobre, que es una artana mental de la Iglesia Católica, que hay que ir a rezar con las curitas de villeros. Y la otra es el buenismo, que es una categoría de imbécil de la política, donde no decís nada y la pasás bien, y la gente te vota igual. Lo dijo el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Y continuamos en Es lo que hay cuando son las 10:31. Muy bien. Apenas pasadas las 10:30. Daniel, ¿te acordás que hace unos poquitos días, cuando comenzó la vacunación de los menores con comorbilidades, comentábamos que había grupos de papás que pedían, además, que aplaudían, obviamente, el inicio de la vacunación largamente esperada, reclamada, pero que también pedían por la vacunación de los hermanos para tratar de recuperar un poco la normalidad de las vidas de esas familias, ¿no? Porque los que están con comorbilidades estaban muchísimo más cuidados, ¿no? Exactamente, y siguen estando expuestos a la entrada del virus, ¿no? Bueno, para extremar cuidados. Para que nos cuenten un poco más de esas situaciones, estamos en comunicación con Verónica Di Domenica Antonio. Ella es parte de la red de familias de Vacuname, uh-huh. que es una uh-huh. red de familias con hijos menores de edad y grupos de riesgo. Uh-huh. Buenos días, Verónica, Daniel Veloso y Virginia San Román, te saludan. Buen día, ¿cómo están, Virginia, Daniel? Gracias por contactarse. Por favor, hola, ¿cómo estás? Verónica. Gracias a vos por atendernos. Uh-huh. Bueno, no sé si la introducción que hicimos es exactamente tal como es la realidad. Por favor, si no es así, te pedimos que nos aclares cómo es la situación, cómo está la cosa hoy en día. Bueno, sí, no, es bastante correcto lo que dijiste. Nosotros ahora, digamos, en esta primera etapa donde la gran mayoría de los chicos ha recibido su primera dosis, estamos realmente contentos. Uh-huh. La verdad que, bueno, fue una lucha que valió cada día de ella porque, bueno, gracias a todos los reclamos que se hicieron, se modificó el DNU, que cambió la ley de vacunación, sí. pudieron entrar vacunas norteamericanas, que, bueno, esta donación de 3.500.000 que llegaron a la Argentina, hay un excedente de 1.500.000 según los cálculos del gobierno que se está usando para aplicar en segunda dosis a personas que del Sputnik falta el segundo componente. Así que realmente estamos contentos con un poquito de un cierto temor a que por ahí cuando llegue la segunda dosis esperemos que nuestros chicos cuenten en término a los 28 días con su segunda dosis de la vacuna. Uh-huh. Y bueno, pero bueno, ahora estamos contentos, muchas familias uh-huh. sienten una inmensa alegría porque bueno, es el principio de una vuelta a una vida un poquito más normal, ¿no? Uh-huh. Si bien la normalidad de antes no la tiene nadie, pero bueno, hay sí. chicos que ya estaban yendo a la escuela, cuando los nuestros por su patología no podían reintegrarse, bueno, ya vemos más cercano el regreso a los centros de día, las terapias para aquellos chicos que tienen discapacidad. Uh-huh. Claro. Así que bueno, gracias a Dios un panorama pinta bien. Perfecto. Qué bueno. Todavía hay algunos lugares que están un poquito atrasados con los turnos, que no entendemos por qué. Uh-huh. Esta semana, a principios de la semana, sabíamos que en Pehuajó no habían llegado. Hay algunas mamás en Quilmes que también tienen problemas. Uh-huh. Bueno, así casos aislados, pero bueno, que estamos atentos y tratando de ayudarlos para que, bueno, dándole algunas ideas de lo que se han hecho en otras provincias para ver si consiguen vacunar a sus hijos, ¿no? Claro, sí, eso principalmente en primer lugar. Y contanos también qué pasa con los hermanitos o los hermanos, algunos son más grandes también, que no tienen patologías o comorbilidades, pero que con la necesidad de cuidar a sus hermanos no estando vacunados. Claro, no están expuestos, ¿no? Claro. No puede. Sí. Claro. Sí. Hay dos temas en función de la edad. La vacuna pediátrica, que ahora está autorizada, que es la única, es Pfizer y Moderna, a partir de los 12 años. Ajá. Para chicos menores de 12 años, hoy no hay vacuna autorizada. Sabemos que en China y en los Emiratos Árabes están aplicando la Sinopharm en un rango etario de 3 a 17 años, pero lo que nosotros sabemos es que todavía no hay publicaciones de trabajos al respecto. Uh-huh. Así que, digamos, en el caso de chicos menores a 12, hoy por hoy no claro. hay una vacuna. Claro, pero yo... Es que algunas... Claro, sí. Perdón, Verónica, la interrupción. No, un ejemplo, un chico tiene 13 años, una chica de 13 años con comorbilidades, pero tiene una hermana o hermano de 16 y no le llegó el turno y tienen que esperar. A eso decíamos nosotros, ¿no hay esa posibilidad de que sea simultánea la vacunación por el como es un grupo familiar? Sabemos, en algunos casos, en pueblos chicos, en ciudades, no pueblos, ¿no? En ciudades que son chiquitos, que han recibido cantidades que exceden lo que... Por ejemplo, tenemos el caso de alguien en Chivilcoy que vacunaron a los dos hermanos, el que tenía comorbilidad claro, y el que no. Claro. Porque dicen, tenemos muchas vacunas, y bueno, en el mismo momento le aplicaron también a la hermana. En otros casos, como por ejemplo otra mamá de Salta que tiene a una nena de 12 y otra nena, no sé, no me acuerdo bien la edad, pero está para recibir la vacuna, no la anotó. ¿Por qué? Porque allá en Salta se abrió el registro solamente para los chicos en riesgo. Entonces ella no anotó a su hija. Acá en Provincia de Buenos Aires, viste que se anotaban, fue abierta la inscripción. Sí. Eso es muy variable según cada región y cómo maneje la campaña de vacunación. Por eso nosotros también estábamos muy atentos que detectamos en ciertas, por ejemplo en Bahía Blanca, que vacunaban a chicos sin comorbilidad o que no controlaban que realmente el chico tuviera una patología de base. Entonces, viste, eso nos preocupa porque, digamos, nosotros estamos en el grupo, luchamos por nuestros hijos y en muchos casos hermanos de esos hijos no están anotados o no se los anotó el padre porque dijo, no, yo necesito primero el riesgo, mi hijo de riesgo, después... Y vemos que en algunos lados están vacunando sin ningún tipo de control. Claro. Pero bueno, la verdad que eso, nosotros en muchos avisos pusimos que por favor a los pediatras, a los médicos que no hicieron certificados de chicos sanos, a la sociedad que por favor respetara que primero se vacunen los chicos con patologías de riesgo. Pero bueno, más no podemos hacer. Claro. Si no nos ayuda la sociedad. Falta responsabilidad por parte de la sociedad, de los profesionales y un poco de control por parte del Estado. Del Estado, tal cual, tal cual. Que, bueno, por varios lados siempre hay huecos, es así. Sí, siempre, y sí. Se filtra. No todo el mundo. Sí. Sabemos de casos que así que te cuentan, ay no, una amiga del pediatra le dijo, vení que yo tengo certificado y lo vacunás, viste. Bueno, nada, hay cosas que escapan. Sí, se escapan a ustedes, ¿no? Obviamente, sí. Por supuesto. Bastante que ya están cumpliendo un rol muy importante y tampoco se pueden estar en todos los ámbitos, ¿no? No, viste, simplemente desde el lugar que por ahí, gracias a ustedes, a los medios también, que nos ayudaron mucho a que este tema saliera a la superficie, porque... no sé si se enteraron que cuando nació Vacuname fue gracias a un recurso de amparo que presentó papá de La Plata, hijo de Ayó, presenta su recurso de amparo y en ese recurso el Estado le contesta que no tienen planeado vacunar a los menores. O sea, no tenían contemplado vacunar a los menores. Entonces ahí donde, bueno, él empieza a hacer pública esta respuesta, este proceso que él había iniciado y ahí se empezaron a contactar muchos papás para poder luchar y conseguir lo que hoy logramos, gracias a Dios, ¿no? Claro. Y que bueno, y que las vacunas están también llegando, que eso es la expectativa, ¿no? También de que lleguen sí, las esperemos, ¿viste? Sí. También esto es gracias a la donación que se gobierna de Estados Unidos, porque sin esos 3 millones de vacunas, ¿no? Hoy no podríamos estar haciendo lo que se está haciendo. Seguro. Había, dijiste una cosa que me quedó picando, que los chicos necesitan una segunda dosis a los 28 días. ¿Estamos hablando de la vacuna de Moderna? Exacto, de los chicos nuestros se dieron la Moderna y la segunda dosis tiene que ser aplicada a los 28 días. La diferencia entre una y otra son 28. También hemos visto en vacunatorios que le han puesto 3 meses, ¿viste? Cuando te dan el certificado, te ponen el turno de la siguiente. En algunos casos le han puesto 3 meses, en otros 21 días, en otros no le han puesto nada, pero bueno, al ser Moderna, la segunda dosis debe aplicarse a los 28. Entonces, no alcanzaría la cantidad que hay. Mira, si aplican a los de la segunda dosis de Sputnik, que... No sé, soy mala con las cuentas, pero... No me están dando los números. Se supone, hemos escuchado, porque nunca tuvimos contacto con nadie del gobierno, pero han dicho en conferencias de prensa como que el Estado, como no tiene, no han hecho un empadronamiento de todos los chicos con patologías que precisan, ha hecho un cálculo en base a... bueno, la población de niños de 12 a 17 son 4.200.000, creo que algo así era el número. De ese porcentaje se calcula, de esa población, calculamos que el 20% tiene patologías y enfermedades de base, y ese número arrojaba 900.000 y monedas. Entonces, ellos separaron 1.800.000 de vacunas para las dos dosis de esos chicos. El resto de las vacunas es lo que se está usando para las segundas dosis, para estas combinaciones que están haciendo. Uh-huh. Entonces, confiamos, queremos creer que están reservadas las segundas dosis de nuestros hijos. Esperemos. Claro. Sí, Dios que, claro. espero que sí. Ahora, el primer nene vacunado fue creo que el 31 de julio en San Martín de los Andes. Así que bueno, él va a ser el primero en ver si a los 28 días, ya antes de que termine el mes de agosto, vamos a saber si se está cumpliendo o no y si realmente están reservadas las vacunas. Ah, claro. Ahí bueno, nos podrían mantener informados, sí. Hagamos así, sí. Es un compromiso. Uh-huh. Cualquier novedad que tengan en ese sentido... Verónica, nos contactan. Bueno, ¿sí? Bárbaro. Sí, estamos a disposición en ese sentido. Bueno, un millón de gracias. ¿Sí? La verdad que nosotros eternamente agradecidos a todos los periodistas que nos han dado un hueco en los espacios de radio, de tele, porque gracias a eso se fue visibilizando nuestro tema. Estamos para eso también. Bueno, sí, en la medida de las posibilidades. Gracias. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable, ¿eh? Ha sido muy... Muchas gracias a ustedes. Un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Mucha suerte. Gracias. Un beso. Gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con Verónica Di Domenica Antonio, mamá de la red Vacuname. En la ciudad hay un nuevo lugar en la información. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. Lunes a viernes. De 9 a 13. Radio Capital 91.3. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3. Con Gen Platense. Muy bien, Virginia, seguimos aquí en Es lo que hay. Son las 10 y 47 ya. Seguimos aquí en FM Capital 91.3 y vamos a tener una nueva entrevista. Ahora vamos a conversar Contame de qué se trata. Sí, vamos a hablar ahora de política, de campaña, de propuestas. Porque sí, la teníamos medio olvidada la política. Sí, hoy. Últimamente estamos ahí, hay tanta información por todos lados y tantas propuestas que a veces hay que detenerse en algunas y escuchar a algunas personas que tampoco son tan conocidas, ¿no? Porque viste que a veces en los medios salen solamente las personas conocidas y en nuestra búsqueda intentamos también conocer la voz de otras referencias políticas y otras candidaturas, ¿no? Como en este caso que vamos a conversar con ella, es precandidata a diputada nacional por el Partido Republicano Federal, que es la lista Principios y Valores, que encabeza a una persona que entrevistamos la otra vez también, que es Guillermo Moreno, ¿sí? El ex secretario de Comercio Interior, y se trata de Fabiana Montoni, a quien le damos la bienvenida, está en línea, aquí estamos con Virginia San Román y Daniel Veloso, la saludamos. Fabiana, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días, ¿cómo están? Virginia, un saludo, y Daniel, un saludo. Bueno, gracias por gracias por el espacio, primero. No, por gracias favor. A usted por atendernos. No, como bien dijeron, bueno, nos están inundando, ¿no?, de publicidad por todos lados, y tengo que decir que publicidad carente totalmente de contenido. Ajá. Así que ajá, podemos hablar un poco de cosas serias, que son las propuestas. Muy bien. Es verdad. Hablando de propuestas, vamos al hueso. A ver. Vayamos. Bien. ¿Qué es el principal eje de campaña? ¿Qué es lo que usted cree que es lo principal que debemos conocer de su propuesta? Bueno, primero permitime que, más allá de que dijeron que soy Fabiana Montoni, les cuento brevemente que soy una empresaria pyme de la ciudad de La Plata. Uh-huh. Yo me dedico al rubro del cuero, he militado en mi juventud, yo ya tengo 57 años, pero bueno, la situación del país, de la gente, creemos que es lo suficientemente grave como para involucrarnos y como para, desde nuestra experiencia y nuestro aporte, uh-huh, tratar de poner no solo al sector pyme, que está totalmente cabizbajo, sino al país entero, ¿no?, uh-huh, en marcha. Uh-huh. Y bueno, Guillermo Moreno, con sus principios y valores, que uh-huh, no es solo una frase, detrás de esas palabras hay mucho contenido, uh-huh, no solo en su vida personal, es una persona que ha vivido siempre de su trabajo, como todos los que integramos la lista, uh-huh, es una persona que ha ejercido la función pública y se ha ido sin ningún tipo de causas de corrupción, a nuestro entender, y por nuestros ideales consideramos que lo ha hecho de una manera defendiendo los intereses del pueblo, ¿no? Sobre uh-huh, todo la famosa frase de la mesa de los argentinos, uh-huh, que hoy está tan complicada. Así que para nosotros es un orgullo estar por fin con alguien que, después de tantas personas que se atribuyeron los ideales peronistas, uh-huh, y que terminaron no gobernando con esos principios y con esos valores, apoyarlo a Guillermo y sumarnos a este proyecto consideramos que es algo muy importante y que debemos hacer, además. Uh-huh. ¿Cómo está para usted valorado la empresaria y el empresario pyme, supongamos en la provincia de Buenos Aires? Mira, después de los 4 años que tuvimos de Macri, que estuvimos casi 50.000 pymes que cerraron sus persianas, nos agarró esta pandemia, pero además de la pandemia nos agarró un gobierno que definitivamente, como no es un gobierno peronista, es un frente electoral, uh-huh, no ha considerado que el eje central de este país y la única herramienta que puede sacarlo adelante es fomentar la producción y con la producción generar el trabajo. Uh-huh. Nosotros los peronistas, ese es el eje central de nuestra ideología. Consideramos que el trabajo, que el ser humano se dignifica a través de su trabajo, que el progreso viene de la mano del trabajo. Uh-huh. Entonces, nuestros valores radican en eso. Uh-huh. Y frente a todo lo que ha pasado, la verdad que no nos hemos sentido acompañados. Uh-huh. Nosotros tenemos mucho contacto con aquellos que han cerrado, pero que no son visitados ni por los medios ni por el gobierno. El gobierno solamente se saca la foto con aquellos que pudieron sobrevivir a esta crisis. Sí. Y la verdad es que se han quedado, hay que entender que cuando una pyme cierra, se cierra un proyecto de vida de toda una familia y de todos sus empleados, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a ser? Sí. Una propuesta, ¿no? Que la hipótesis que usted mañana es diputada nacional, ¿qué sí, propuesta va a impulsar para las pymes, sobre todo las que cerraron ya? ¿Se puede recuperar la que se cerró? Uno, mira, quiere creer que sí, ¿no? Pero a ver, nosotros si usted lo creemos puede explicar. Que hay que recuperarlas, uh-huh, definitivamente. Es a los uh-huh, primeros que tenemos que tirarles una soga. Sí. Porque primero hay que reformar todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. Usted sabe uh-huh, que cuando una persona, una pyme, una empresa cierra, sí, generalmente detrás de la persiana quedaron cheques colgados, sí, pagos a proveedores que no se pudieron sí, efectuar, juicios, que sigue dando vueltas. Sí, juicios, entonces, ¿no? También bueno, laborales. Juicios laborales. ¿Cómo? Juicios laborales. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un sistema que sea especialmente diseñado para estas empresas que no pudieron sobrellevar, porque sí, estuvimos recordemos, un año, ¿no?, con las persianas bajas, uh-huh. En donde la carga impositiva continuó, en donde los aportes continuaron, en donde algunas que tuvieran todo el trámite burocrático en orden, ¿no?, uh-huh. porque había que presentar balances, había algunas empresas que recién estaban iniciando su actividad. Tenemos un caso de una cervecería, de un grupo de jóvenes que apostaron, sí, justamente a la producción en diciembre, uh-huh. Y en marzo llegó la pandemia. Claro. O sea, todo su capital invertido se perdió. Pero esos chicos, claro, mm. le siguieron cobrando el alquiler, claro, le siguieron cobrando la luz, le siguieron cobrando los aportes de los empleados que recién estaban ingresando. Mm. Entonces, a esos jóvenes, sobre todo, y bueno, y a todos, mm. Hay que tirarles una mano. Sí. Sí. Así que desde ya, lo primero que, como representante del sector, y si llegamos y si la gente realmente nos acompaña, nuestra propuesta es un gran salvataje para toda la uh-huh. industria PYME nacional, claro, que es la que nuevamente va a volver a generar trabajo, porque claro, esto es un círculo del que hay que salir. Sería darle nuevos créditos a una tasa muy baja, con, mira, muchos beneficios, o también en algunos casos por ahí algún subsidio, ¿o no? ¿Subsidio? No, el PYME no quiere subsidios, uh-huh. el PYME vive de su trabajo. Uh-huh. La verdad que creemos que ya tenemos suficientes subsidios y que, sí, sabemos también uh-huh. que el Estado tiene sus límites. Uh-huh. Sí, creemos que hay que hacer un plan específico de créditos, sean a tasas ceros, y también uh-huh. estamos evaluando la figura del fideicomiso, en donde uh-huh. a través de un sistema de acciones, las empresas, o sea, con el aporte del Estado, puedan poner la empresa en marcha, y a partir de la recompra, digamos, de las acciones que estaban en manos del Estado, vuelvan a adquirir el 100% de su empresa. O sea, pagarla con producción, ajá, ¿no? Esa sería la idea. Sí. Pero bueno, hay otros temas que tenemos que ir resolviendo. Uh-huh. Tenemos que tener una planificación, claro, tenemos que saber qué producir, en qué condiciones, que las reglas de juego no nos cambien a mitad de camino. Uh-huh. Tenemos que tener, por supuesto, menos cargas impositivas. Uh-huh. Y tenemos, sobre todo, que capacitar a los jóvenes que todavía no han accedido al mundo laboral, uh-huh. y tenemos que capacitarlos en aquellas áreas planificadas en donde sabemos que van a obtener trabajo. Uh-huh. Así que un poco, claro, esos son los ejes de nuestra propuesta. ¿Las pymes saben, están unidas en el sentido de producir en forma conjunta y no individualmente? No, mira, yo te explico. Las pymes tenemos, por supuesto, nuestras formas de organización social, que son las, sí, cámaras, las confederaciones, uh-huh. en donde llevamos, nos juntamos y planteamos todas nuestras dificultades, que todas rondan en estas cosas que yo te nombro, ¿no? Sí. En la carga impositiva, en, sí, la dificultad de acceder al crédito. Uh-huh. Entonces, cuando nuestros representantes, que son los presidentes de las cámaras, yo estoy en uh-huh. la cadena del valor, uh-huh. Tratan de llevar esas propuestas al gobierno, no son escuchados. Por eso uh-huh. también tenemos dentro de las listas gente que entendió que hay que estar para ser parte de la uh-huh. solución y no del problema. Uh-huh. Como el caso de nuestro, en la lista nuestra, va como primer candidato a diputado provincial Guillermo Ciro, que es el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires. Claro. Uh-huh. Gente muy comprometida, gente que uh-huh. conoce la situación, pero además tenemos todo el sector gremial, uh-huh. que también hoy el salario realmente no alcanza. Uh-huh. La persona que trabaja y que quiere con eso progresar y mejorar su vida, no le alcanza. Entonces, uh-huh. por más que nos llenen de programas, de soluciones mágicas preelectorales, nosotros preguntamos de dónde va a salir todo ese dinero, ¿no? Porque uh-huh. hoy se está prácticamente regalando todo tipo de soluciones. Uh-huh. Y bueno, nosotros creemos que no, que hay que producir y que uh-huh. la producción es la única herramienta que genera trabajo genuino, uh-huh. con trabajadores que estén dentro del sistema uh-huh. legal. Tenemos que traer también a todos los que están por uh-huh. fuera, que hay mucha informalidad, uh-huh. Con programas accesibles para que se vayan incorporando. No puede ser que siempre se aporte el mismo sector que reciba toda la carga y que muchos estén por afuera. Uh-huh. Porque el país somos todos, o sea, el pueblo, el Estado somos todos. Entonces, nosotros creemos en la justicia social, pero con responsabilidades también, ¿no? Está claro. Como ciudadanos tenemos... Sí. Fabiana, usted que es de La Plata, sí, ¿qué me puede decir del Polo Industrial 2? Mira, los polos industriales, las tienen la siguiente característica. Se anuncian con bombos y platillos, pero después las ventajas que prometen a veces no llegan. Y la situación está difícil para todos. Hoy producir en la Argentina la verdad que es muy difícil, porque no hay mercado. Entonces, eso desalienta totalmente a cualquier capital que quiere invertir. No escapan los polos industriales, los parques industriales, las pymes, sea cual sea el servicio o el producto que fabrique, no hay mercado. El consumo está totalmente caído y los salarios están totalmente retrasados. Por eso creemos que hay que planificar y producir aquello que el mercado necesita. Claro. Y para planificar, ¿debería haber un ministerio PYME? No una secretaría. Yo creo que sí, pero además no importa el nombre, digamos, que tenga. Tiene que haber representantes de aquellos que conocen. Yo les puedo decir que en la Cámara de Diputados, en el gobierno actual, en el anterior, no hay nadie que haya pagado sueldos, que haya levantado la persiana, que haya peleado con los empleados, que haya tenido que pelear con el banco. La verdad que nosotros creemos que somos necesarios y útiles en este momento por nuestra experiencia. Claro, sí, deberían hacer un curso, muchos, la verdad que sí. Muy bien, Fabiana, como somos muy reiterativos nosotros con una expresión, las puertas están abiertas y seguramente podemos seguir conversando en cualquier momento, conociendo nuevas propuestas. Y seguramente, yo lo único, si me permitís, como por para favor. Despedirnos, lo que les pido a los que nos están escuchando es que el país realmente necesita que hoy más que nunca el voto pensado, o sea, ni juntos, como digo yo, ¿no? Ni juntos, que son un grupo de amigos que apuestan a la timba financiera, ni todos, que obviamente no son todos, porque con 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza, con las tasas de desempleo, con los sueldos que no alcanzan, indudablemente todos no representa las necesidades del pueblo argentino. Pero que hay una esperanza, y que esa esperanza es, por su historia, por su capacidad, es Guillermo Moreno. Bueno, muy bien. Fabiana, le agradecemos así mucho. Que sí. Les agradezco a ustedes y bueno, quedo a su disposición. Lo mismo decimos, Muchísimas gracias. Ha sido gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Ella fue Fabiana Montoni, precandidata a diputada nacional por el Partido Republicano Federal, en la lista Principios y Valores, y es empresaria PYME de aquí, de la ciudad de La Plata. En la ciudad hay un nuevo lugar en la información. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. A viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda, Unidad, lista 504-1A. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer tercera fuerza. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano Diputados. Frente de Izquierda, Unidad, lista 504-1A. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.

Y bueno, y mientras estuve esperando, la mayoría, bueno, estaba también pagando con la tarjeta de crédito, que hay un 30% de descuento. Ah, mira. Y, entonces, bueno, y con un reintegro de 2.500 por transacción. Claro. ¿En todas las tarjetas eso o la de...? No, la tarjeta del Banco Provincia. Ajá. Hay otra tarjeta que estuve mirando, pero bueno, es un porcentaje menor del 20 y con otro tipo de restricciones. Claro, me perfecto. Parece que esta es la en este caso es la que más sí. Anda, ¿no? Y sí, 30% es muchísimo. Así que bueno, voy a saludar a Olga. ¿Me escuchan? Sí, medio cortadito. Ay, con algunas interferencias. Cortado, ahí saqué el auricular. Y aparte hay mucha gente ahora. Ajá. Hola, Olga. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bien. Mira, estamos con Olga, de la juguetería de 13 y 35. Bueno, nos va a comentar un... Jugue 13, para hacer Jugue la 13. Promo. Muy bien. Muy bien. Hola, Olga. ¿Cómo estás? Acá estamos trabajando muy bien. Bien. Estamos contentos, mejor que el año pasado. Ah, bueno, ahora bien. A la mañana, recién ahora empieza la movilización, más a la tarde. Uh-huh. Estamos hasta las 7. Uh-huh. Y estamos con la promoción del día de hoy y además tenemos el descuento del 10 y 15% de acuerdo al monto de la venta. Ah, bien, perfecto. Perfecto, con una compra mínima, digamos. De, claro, sí. Y por eso aplica sí. ese descuento. Perfecto. Sí. Pero ahora es más la tarjeta de crédito. Hoy es más la tarjeta de crédito lo que hasta ahora es lo que más está. Hoy y mañana, sí. Claro. Con lo que más se está vendiendo. Ajá. O sea, la gente está en el último momento como para aprovechar esta promo. ¿Vos no sabés lo que es allá atrás? Claro. Todo reservado con cartón. ¿Ah, reservado ya? ¿No? Sí, de ayer. Bueno. Bueno, entonces las ventas han aumentado. Sí, no, las ventas han aumentado y tenemos reservas de ayer y de ayer para hoy y mañana, para la entrega de hoy y mañana. Claro. Claro, exactamente. Bueno. Sí. Porque el banco tiene esa contradicción, que hace dos días yo he ido a otros lugares y estaba lleno. Claro. Porque no lo explico más. Distancia social y todo eso se pierde. Claro, sí, igual se está cumpliendo acá, ¿no? Lo tienen abierto, la puerta, le están poniendo alcohol a cada uno que entra. Están haciendo cola ahora. Ahora ya están haciendo cola. Y además la mercadería que entra y se me pillaba toda. Sí, la vi. Recién entró el señor con la. Porque fue justo todo junto, pobre Olga. La estoy haciendo perder tiempo porque tiene que pagarla. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con la radio? FM Capital. Ah, FM Capital. Sí. Bueno, no sé, chicos, si querían hacer algunas consultas más. Sí. Yo le comenté sobre los precios de los importados nacionales. Uh-huh. Me decía que no contábamos. No, lo que le decía que no tenemos muchas cosas importadas. Lo que más se reclaman es otro tipo de juguetes más simples. Uh-huh. En esta zona, por supuesto que hay jugueterías que tienen muchas cosas importadas, uh-huh. pero nosotros lo que más vendemos es lo más común, pero digamos, más, con todo todas las fábricas nacionales. La gente pide mucho el tema de los personajes. Sí, pero hay cosas que de personajes no, porque para vender un personaje, claro, exactamente. Por el tema del dólar. Claro, tal cual. Y entonces van a, ya saben en a qué lugares simple. Se venden esas cosas y van a esos lugares. Yo tengo cosas más simples, más industria nacional. Olga, más o menos, más o menos, ¿entre qué precios y qué precios podemos encontrar juguetes para los chicos? Pero tenés de todos los precios, tenés de 100 pesos a 1.000 pesos, a 3.000, 4.000. En general las compras son alrededor de los 9.000, uh-huh. más o menos, la compra en general, y hay algunos que es un poco más. Claro. Pero así cuando, porque llevan muchas cosas, no es que un juguete valga 9.000, quiero decirte que llevan muchas cosas. Claro. Hay juguetes de todo tipo, desde una plastilina, desde 450 pesos. Porque como al tener artística, uh-huh. Llevan mucha gente, lleva los bastidores, los acrílicos, la pintura de tiza, hacen un combo. Y eso, el atril, uh-huh. y después tengo todo lo de madera para pintar. O sea, lo de artística se vende muchísimo. Mucho, claro, claro, claro. Y esto del hecho de que la gente haga los pedidos y le encargue, ¿no, Olga? Sí, hacen los pedidos, hacemos la bolsa, sí. Le ponemos la dirección, le ponemos el apellido y como tenemos lugar, está hacia atrás. Hace 2 días que estamos acumulando cosas. Claro, pero así digo, que, ¿la gente paga hoy y se beneficia con el descuento o...? Ya lo pagó. Ah, sí, por eso también. Lo tiene reservado, claro. Y paga hoy, para no hacer la cola. Para no hacer la cola, que ya se está amontonando y bueno. Claro, no, y aparte de no hacer la cola, también tiene el beneficio de los descuentos, también. Exactamente, claro. Tal cual lo decís. Así. Perfecto. Sí. Bueno, Olga, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Bárbaro. Y en medio de ese... Bárbaro, gracias por venir. No, la dejamos seguir trabajando. Tiene que cobrar, hay para pagar. Tiene que cobrar, Olga. Está muy bien. Bueno, fue muy amable, Olga, que tiene mucha gente, yo estoy saliendo. Ajá. Porque ya se está amontonando y sí. Después le voy a agradecer. Y ya sí. Pusieron una trabita acá para que, bueno, ya hay cola, en la calle. Mirá. Ya ¿sí? Hay cola, así que la gente ya se está apresurando con la promo. Mirá vos. Sí, viste, porque... el descuento es demasiado, entonces sí, la gente es mucho. Lo aprovecha. Claro, sí, así que ves mucho movimiento, Marisa. Sí, por suerte hay mucho movimiento. Pensar que yo vine el año pasado, casualmente, y era todo como mucho más triste, ¿no? Porque no había nada, no había casi nada, movimiento, y bueno, pero hoy sí, la calle 13, dice que a mí me gusta venir a la calle 13. Sí. De ahí para Tolosa, que también me gusta, que también me gusta, porque es como que cambias el ritmo de... que tiene mucho movimiento, pero el ritmo es más tranquilo y no está todo el ruido de la calle y demás. Claro. Y es como que te distraes más. Sí. Y hay una linda juguetería por ahí también, pero bueno, esta vez me vine para acá para ver si había más movimiento y sí, la verdad que recién ahora, cuando yo llegué, no. Claro. Había mucho. Y cuando teníamos que salir al aire, bueno, esas cosas que pasan, le di suerte y... ¿viste? Se llenó. Bueno, amigos del Centro Comercial Calle 13 ya saben a quién llamar cuando necesiten clientes. Sí, no, vamos a ir por otros barrios. Iba a ir a 12, lo que pasa es que 12 siempre, bueno, es una locura. A 12. Sí. Entonces vamos a cambiar de 12, prefiero la 13, qué sé yo, para ver otras. Sí. Esta juguetería es muy completa, como dijo ella, la parte artística es impresionante, lo que tiene todo en madera para que la gente también... se recree, no solo el juguete en sí. Claro. Podés comprar una casita de madera, pintarla y ya llevas todo eso. A seguro. Eso se refería Olga, ¿no? Claro. Que aparte, Marisa, tenés todo en calle 13. Sí, o sea, también, sí, viste, no es nada. Tenés todo. Sí, ha crecido muchísimo. La verdad que, como el año pasado también me dio tristeza que cerraron muchos negocios, ahora empezaron a abrir y se está llenando de negocios, de casas de comida nueva, mueblerías. Así que sí, hay un movimiento bastante lindo hoy que no me lo esperaba. Pensé que iba a ser más tranqui porque cuando llegué no había nadie, la verdad era esa. Claro. Pero bueno, ahora... Buenísimo. Y el día acompaña. Está frío pero con sol. Está qué lindo. Perfecto. Qué lindo. Ideal. Está frío pero con sol. Así que eso también la gente moviliza. Así que bueno, chicos. Bueno, gracias, Marisa. No sé si quieren algo más que les cuente. Que tengan un buen fin de semana, ante todo. Igualmente. ¿Salen al aire igual? Sí, claro. El lunes estamos acá. Claro. Firmes. Que sí. Bueno, muy bien. Firmes como muy la bien, estatua bien. De San Martín. Bueno, chicos. Vamos a estar pendientes. Yo seguiré caminando porque caminé poco ahora, pero voy a seguir caminando para ver y comparar precios y bueno, después cualquier cosa obviamente esperamos cualquier cosa, una comunicación. Pero sí, como escucharán hay mucho movimiento. Bien. Sí, mucho, se escucha. Mucha gente, no me lo esperaba, hacía bastante que no veía tanto movimiento de gente a esta hora por calle 13. Bueno, nos alegramos por los comerciantes. Bueno, gracias, sí, Marisa. Sí. Chao. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Hasta luego. La noticia en un solo día. Es lo que hay. Conducción: Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Llegaron para quedarse los nuevos sonidos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Capital 91.3, una radio del grupo Media 3. Continuamos en Es lo que hay, son las 11:20 y estamos en comunicación con Sebastián Ruiz. Él es perito psicólogo del juzgado de familia número 2 de Tigre y nos va a contar sobre un pedido del juzgado por la guarda con fines de adopción para 4 hermanitos. ¿Sí? Uh-huh. No queremos decir cualquier cosa, así que sí. Vamos a dejar que sea Sebastián quien nos cuente. Hola Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Qué tal? Buen día Daniel y Virginia. Bueno, muchas gracias por el espacio. Al contrario, yo soy, a vos. Como me presentaron, soy psicólogo en el juzgado de Tigre. Uh-huh. Y nos encontramos en la búsqueda de familia para 4 hermanos varones. Se llegó en este caso a la situación de convocatoria pública porque no hay personas inscriptas para adoptar 4 hermanos en esa franja de edad. Uh-huh. El más chico tiene 3 años, después viene uno de 5, uno de 7 y el mayor tiene 10 años. Ajá. La intención es que puedan seguir viviendo los 4 juntos y que sean adoptados por una familia que pueda cuidarlos, que pueda respetar sus individualidades, que estén dispuestos a hijarlos, a contenerlos y a guiarlos desde el afecto, ¿no? Se llegó a esta situación por eso, por lo que mencioné antes, simplemente que no hay inscriptos en esta franja etaria y cantidad, al ser 4 hermanos no hay en el registro postulantes. Por eso, en este caso, la convocatoria pública consiste en que cualquiera pueda postularse. No hace falta que estén inscriptos previamente, ni que hayan hecho otros cursos o que sean cercanos al tema de la adopción, ¿no? Cualquiera, en este caso, puede llamar. Y, desde el juzgado lo que estamos haciendo es confeccionar un listado. Y de ahí luego vamos a iniciar las evaluaciones. Claro. Por suerte, la verdad que ya hubo difusión estos días y tuvimos algunos llamados. Ya empezamos, digamos, con el trabajo ese logístico de armar el listado que mencionaba. Mira vos. Bueno, qué bueno que ya haya familias que han manifestado su interés. Sí. Eso siempre es bueno. Contanos, ¿y en este momento los hermanitos en dónde se encuentran? ¿En un hogar de guarda? Sí, están los 4 juntos en un hogar. No puedo brindar mucha información, no, por obviamente, supuesto, para preservar. No, lo que puedas contar, ¿no? Lo que puedas contar. Pero obviamente, sí, están los cuatro juntos, son muy unidos, están hace un tiempo en el hogar ya, entre sí, tienen una muy buena relación, muy afectuosa, también con los adultos que trabajan ahí. Todos están escolarizados, el más chiquito va al jardín, el siguiente va a preescolar, uno va a primer grado y el otro a cuarto o quinto, ese no estoy tan seguro. El mayor sí, lo que sé es que juega al rugby, algunos tienen apoyo también de pedagógico, con audiología, pero están, bueno, están muy bien de salud, y su principal deseo, que parte de ellos, ¿no?, de los niños, es eso, poder seguir juntos. Claro, por supuesto. Totalmente. ¿Cómo puede hacer, Sebastián, para comunicarse la gente? ¿Cómo están? ¿Qué vías de comunicación ustedes establecieron para que se incorporen a ese listado? Pueden comunicarse al juzgado llamando por teléfono. Ajá. El número es 011-4731-7320. Sí. También hay otra opción que es parecido, es 011-4731-7328. Sí. Bien. Esa es la manera más fácil. También hay un mail, si quieren lo puedo dictar. Sí, sí. Por favor. Es bastante largo, pero se los digo. Perfecto. Es husfam2... Jus con Z, fam de familia, el número 2, guión medio, T-I, sería la T de tigre, I de Ignacio, @ jus con S ahí, jusbuenosaires.gov.ar. Perfecto, perfecto. Vamos de nuevo, mira, es jus con Z, jus fam 2 con número, guión medio, t@jusbuenosaires.gov.ar. Ese gov va con B corta. Perfecto. Sí, gov con B corta. Y en Jus Buenos Aires ahí va con S. Claro, ahí es un poco difícil el mail. No, está bien, nosotros ahora en nuestras cuentas de las redes sociales lo vamos a escribir, así como nos describiste vos. Y así también la gente que está escuchando el programa y nos sigue por las redes, que pueda ver tanto el número de teléfono como esta dirección de correo, ¿sí? Excelente, detallando el tema. Muchas gracias. Te hago una pregunta, Sebastián. Las familias que quieran anotarse, ¿tienen que ser de la zona de Tigre o pueden estar un poco más alejadas? ¿Es un requisito ese? No lo es. En esta convocatoria, como en cualquier otra, puede llamar gente de todo el país. Incluso hemos recibido en otras convocatorias llamados de argentinos fuera del país también. Además de esta convocatoria, hay muchas otras que las pueden encontrar, sea en la página de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, o a nivel nacional, están en la página del Ministerio de la Nación. Hay varias otras convocatorias. Bueno, en este caso yo estoy trabajando con esta puntualmente, de estos cuatro hermanos. Claro. Sí. Pero si hay gente escuchando, bueno, en este caso obviamente vamos a elegir una sola familia, pero hay muchos otros niños que buscan otras familias también, así que está bueno poder difundir y que puedan escuchar eso también los oyentes, ¿no? Totalmente. Claro. Claro. Bueno, les deseamos, Sebastián, el mejor de los éxitos en esto, en esta suerte. Gestión, y que nos puedas mantener por ahí informados con respecto a alguna necesidad que también se requiera también de difusión, algún comentario, sabes que de nuestra parte será bienvenido, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes de nuevo por el espacio. No, por favor. Estamos a su disposición. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento, ha sido muy amable. Gracias. Bueno, fue Sebastián Ruiz, perito psicólogo del juzgado de familia número 2 de Tigre. La noticia en un solo día es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Once y media de la mañana, estás escuchando Es lo que hay a través de Radio Capital. Te recuerdo nuestro WhatsApp, 221-44-54-913. Bernie arremetió contra la justicia tras el tiroteo en Florencio Varela. No sabemos si son vagos o cómplices. El ministro de Seguridad bonaerense criticó a los jueces porque días atrás habían pedido la detención de uno de los sospechosos por participar en la balacera que dejó 3 muertos y 2 heridos. Además, ordenó una investigación y la intervención de la comisaría que está a cargo del hecho. Bernie estuvo en el barrio San Rudecindo de Florencio Varela y afirmó que intervinieron la comisaría Florencio Varela IV para llevar adelante una investigación. Y recalcó que no le va a temblar el pulso para poner preso a un policía que tenga que ver con esto. Goyán invitó a Facundo Manes a caminar la provincia para que vea cómo la cuidamos. El precandidato a diputado nacional bonaerense por el Frente de Todos aseguró que el precandidato de Juntos sabe de un tema muy específico de la salud, pero no es su formación la salud pública. Le diría a Manes que venga a caminar la provincia, va a ver cómo la cuidamos. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para pasar la pandemia. Tengamos en cuenta que nos habían dejado un desastre, comentó Goyán. También apuntó contra las precandidaturas de Vidal en CABA y Santiago Santilli en la provincia de Buenos Aires. Resulta extraño que una persona que era hasta hace 2 semanas vicejefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de golpe viene a representar la provincia. Me sorprende un poco. Los bonaerenses eso no lo entendemos y no nos gusta mucho, aseveró. Otra frase suelta. La pandemia va a terminar, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Lo dijo la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en alusión a la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri. las 11:30 pasaditas. Sí, ya. Sí. Estamos ya se nos va el viernes. En la mitad del programa ya. Sí. Bien, y tenemos un llamadito de Cristina, que está en la calle. Hola, Cris. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bueno, la convocatoria dice, súmate para reclamar castraciones masivas y gratuitas. Nos reunimos en Plaza Moreno mañana a las 12 para pedirle a los concejales y a Julio Garro que aprueben la ordenanza de la Red de Políticas Públicas. Para eso estamos en diálogo con Elda Renardón, que es la titular de Castraciones La Plata. ¿Qué les parece si la escuchamos? Bien, sí, perfecto. Dale. Bueno, estamos con Elda de Castraciones La Plata. Elda, muy buenos días. ¿Qué pasa mañana en Plaza Moreno? Contanos un poquito. Hola, buenos días a toda la audiencia. Bueno, mañana sábado 14 a las 12 horas, Castrando La Plata y todo el proteccionismo independiente de la ciudad convocan a Plaza Moreno, la piedra fundamental, para renovar el pedido ante el intendente Garro y los concejales que conforman los tres bloques del Consejo Deliberante por la pronta sanción de la ordenanza modelo de la Red Nacional de Políticas Públicas sobre equilibrio poblacional de perros y gatos. ¡Ay, qué es esto, por favor! Es una ordenanza que establece las castraciones como prioritarias para lograr el objetivo, que es que haya un perro o un gato, una casa. Eso es lo que se pide en la ordenanza: castraciones masivas, gratuitas, extendidas, tempranas, que el servicio de zoonosis funciona, porque ahora si vos pedís turno te lo dan para diciembre y ya la perra o la gata parió. Y hay otro antecedente, que el 31 de mayo, el próximo pasado, los tres bloques del Consejo Deliberante se reunieron en las comisiones de salud y de medio ambiente y ahí se comprometieron a trabajar en forma conjunto para sancionar la ordenanza que establece estas castraciones masivas y gratuitas, que están en total cumplimiento esta ordenanza con la ley provincial 13.879. La historia es que del 31 de mayo sigue pasando el tiempo y la ordenanza todavía no está. Y bueno, y el intendente Garro tiene mayoría, así que se comprometió en esa reunión y le han asido a trabajar junto con Tolosa Paz para sacar la ordenanza. Así que bueno, ya están de acuerdo, tienen el modelo superador de la red, de la ordenanza 2021, tienen que sacarla. Por eso, como no lo hacen, nos reunimos mañana en la plaza a las 12. Bueno, espero que esta vuelta sea escuchada y pongan la firma en lo que tiene que ser, porque realmente la cantidad de perros que hay sueltos en la calle es impresionante, ¿no? Sí, es realmente es impresionante. Y además está toda la infraestructura, porque, por ejemplo, Almirante Brown, con tres veterinarios que están acostumbrados a castrar a ritmo de campaña, castran 150 animales por día, 50 animales cada uno, cada veterinario. Nosotros tenemos 17 veterinarios y castran 25, porque saben castrar, pero no saben castrar a ritmo de campaña. Y está el ofrecimiento para que se vayan a entrenar en forma gratuita. Los veterinarios, los administrativos, absolutamente todo. Entonces, necesitamos que si pagamos el sueldo con nuestros impuestos de 17 veterinarios, si estuviesen entrenados a castrar a ritmo de campaña, ellos podrían castrar 850 animales por día. Y La Plata necesita solamente que se castren 300 por una estadística que hizo la doctora Hernández sobre un muestreo en la cantidad de habitantes que hay en la Plata, que son 720.000, y se sabe que hay en ciudades de más de 20.000 habitantes un perro o un gato cada dos habitantes. Entonces, si hay 720.000 habitantes, tenemos 360.000 animales, perros y gatos. Hay que castrar el 20%. ¿Por qué el 20%? Porque está demostrado en los municipios en donde ya funciona esta ordenanza: Almirante Brown en Buenos Aires, Crespo en Entre Ríos, Funes en Santa Fe, que castrando el 20%, villarizas, repartidos en todo el partido de La Plata, se necesitan 6 veterinarios y tenemos 17, pero tienen que aprender a castrar a ritmo de campaña. Castrar saben. Claro. A ver, definime castrar en ritmo de campaña. Castrar a ritmo de campaña es un veterinario que está entrenado en maniobras quirúrgicas rápidas, con lo cual se abarata el precio porque hay que tener menos tiempo al animal sedado, y un grupo soporte. El grupo soporte es que vos, que sos periodista, yo, que soy profesora de lengua y literatura inglesa, puedo, después que el veterinario, un veterinario premedica al animal, pelarlo, limpiarlo, ponerlo en una camilla y llevárselo al veterinario a donde está castrando. Otra persona del grupo soporte, cuando el veterinario termina de sacar, suponete, los ovarios, retira al animal y inmediatamente se le pone otro. Claro, es uno tras otro. Es uno tras otro. El veterinario lo único que hace es la maniobra quirúrgica, para lo cual es esencial porque es veterinario. Pero no necesitas un veterinario para que pele. Un plan trabajar, un cooperativista, puede pelar un animal si se lo entrena. Claro, claro. O sea que eso es trabajar a ritmo de campaña, optimizar los tiempos y los precios. Claro, y cada uno dedicarse a una cosa. El veterinario solamente a castrar, y el resto colabora para que sea más rápido. Exactamente, y después del postoperatorio vos tenés una persona que puede ser, tenés todos los animales acomodados, y te puede ser una persona, una señora embarazada que tiene un plan, que está sentada mirando que los animales respiren correctamente. Y si ve algo, se lo lleva al profesional, llama al profesional. No necesitas un veterinario que mire, porque ese veterinario sabe castrar. Eso es optimizar los tiempos. Claro, perfecto. Lo que ustedes proponen es bárbaro. Él hace que tu tiempo es oro en este momento, pero te agradezco un montón que hayas podido dialogar con nosotros, con Es lo que hay, el programa de Radio Capital. Nos mantenemos en contacto a ver cómo se resuelve. Sí, por supuesto, vas a estar incluida en una lista de difusión para que la audiencia esté enterada de este tema de salud pública. Muchas gracias por el espacio. A vos, Elda, por esto. Muchísimas gracias y suerte. Adiós. Bueno, clarísimo. Clarísimo, Cristina. ¿Escuchó bien? Sí, perfecto. ¿Ves? Bueno, hay que atender esa demanda. Me alegro y ojalá esto se lleve adelante porque claro, realmente con poca gente, digamos, veterinarios que sepan castrar, tenemos una solución para nuestros pichichos y gatos. Claro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Chao, chicos. Hasta luego. Buen fin de semana. Ya por vemos. Hasta luego. Chao. Las noticias más importantes para empezar bien el día. Es lo que hay. Con Daniel Veloso, de lunes a viernes de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Muy bien, y son las 11.41, Virginia. Sí, y continuamos en Es lo que hay. Sí. Y tenemos una entrevista muy importante. Sí, mira, te voy a recordar. Con la persona que vamos a hablar fue concejala en el periodo 2015-2019. Ahora está integrando un partido que lo componen dirigentes del peronismo local, ¿sí?, de su ciudad, que ahora vamos a decir, que su partido en las elecciones generales de 2019 obtuvo el 46% de los votos con la candidatura a intendente de Facundo Selasco. Ahora se lanzan de lleno con un frente propio que avanza a medida que pasan los días, ¿no? Se trata de la precandidata a concejala por el partido Primero Dolores, de esa ciudad de Dolores, Verónica Selasco. Le damos la bienvenida aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso. Te saludamos. Verónica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel y Virginia. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por esta comunicación y por haber esperado en línea. ¿Que habrás escuchado el curso de castración? Sí, estaba escuchando. Primero pedirle disculpas porque tenía programada hace uno, ayer creo que fue la entrevista, la tuve que cancelar de último momento por una cuestión de los plazos electorales. Claro. Y bueno, como es un partido nuevo lo que tenemos, uno hace todo, ¿no? Seguro, sí, sí. Es bastante complicada. No. La urgencia por ahí. No te preocupes. No hay problema. Con respecto a la castración, veo sí. que es con este tema de salud pública, sí. que es algo similar y que estamos padeciendo en todos los municipios, ¿no? Mira, porque, bueno, también sí. es una de nuestras propuestas que tenemos que llevar a cabo y que venimos trabajando hace bastante tiempo en Dolores. Referido a este tema, ¿no? Ah, bueno, bien. Mira qué interesante, bueno. Sí, porque la señora que de Elda. La ONG Elda sí. Hablaba de que no era un tema que en el que se de importancia en muchos municipios, así que qué bien, bienvenido que en Dolores se comience a hablar también de este tema, de darle importancia a la castración de las mascotas. Creo que es salud pública, lo que decía recién Verónica también, sí, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Es un tema que por ahí las gestiones municipales no se abocan a este tema, ¿no? Sino que son particulares, por ahí, como la señora que estaba hablando recién, son voluntarios y voluntades sí. de los vecinos que se unen para poder estar castrando, juntando a través de una rifa, de donaciones, y ellos asumen esta responsabilidad que debería ser de quienes nos gobiernan a nivel local, ¿no? Claro, sí, sí. La importancia que tiene y de protegernos todos en la prevención de esto de la salud pública, ¿no? Claro. Por supuesto. Hablando de unir, justamente, que sí. Verónica, ¿qué fue lo que sucedió en Dolores? A último momento se terminó desuniendo un acuerdo que había. ¿Nos podés contar más o menos qué fue lo que sucedió ahí con el armado de las listas en tu ciudad? Sí, nosotros, bueno, pertenecemos a un sector importante dentro de lo que es el espacio, si se quiere, del peronismo local. Sí. Veníamos en Facundo Cerasco, quien fuera candidato sí. en las elecciones anteriores en el cargo de intendente, y bueno, y obtuvieron un 46%, ¿no?, en las elecciones pasadas. Empezamos, obviamente, en años electorales, uno empieza a hacer algunas negociaciones para la posibilidad de integrar alguna lista. Claro. Bueno, esto se vino diluyendo, llegó el momento de que, bueno, en nuestro espacio no estaba representado dentro de esta conformación. Muchos vecinos, también ya se venía hablando con muchos vecinos de la ciudad de Dolores, que la propuesta teníamos que abocarnos a resolver y a solucionar las cuestiones locales, ¿no? Ver el tema cotidiano, ¿no? El cotidiano de la gente, el tema de las inundaciones de calles que tenemos, que llueven dos gotas y se nos inunda Dolores. ¿Cómo empezamos a resolver nosotros esto en la ciudad? Llegado el momento de conformación de lista, Gonzalo Tabela, quien tiene este partido de primero Dolores, solamente a nivel local, me dice, mirá Verónica, creo que el espacio de ustedes tiene que estar participando en estas elecciones. Él conformó su propio bloque dentro del Consejo Deliberante. Hoy ya el primero Dolores cuenta con dos concejales en la ciudad. Y bueno, me dice, creo que tenés que encabezar, si bien es un partido nuevo, porque la resolución y el reconocimiento fue el 13 de julio. Bueno, estoy hoy encabezando y empezando a recorrer un nuevo camino con un partido, si se quiere, es vecinalista, porque está integrado por diferentes sectores, diferentes actores de nuestra ciudad, con reconocimiento social, político, y creo que es un hecho también histórico dentro de nuestra comunidad, de poder empezar a mirarlo de una forma horizontal, solidaria, y empezando a trabajar y proyectando para Dolores, ¿no? Claro. Tienen un municipio, un intendente bastante particular también, Dolores, ¿no? Convengamos. Sí. ¿No? Sí, es un intendente que, bueno, hace 14 años que está en la gestión, donde ha pasado por diferentes, también diferentes líneas políticas a nivel nacional, donde, bueno, pasa a ser un intendente donde él toma todas las decisiones, donde el Consejo Deliberante ha sido invisibilizado por una propia política del intendente, porque hoy no tenemos, por ejemplo, transmisiones en vivo de lo que sucede en el Consejo Deliberante, los vecinos no se enteran, no hay publicidad de los actos de gobierno, no sabemos cuánto gasta el intendente municipal, en el día a día, qué hace con los fondos que se giran de nación o provincia para determinadas obras y son manejadas discrecionalmente y enviados para otro lugar. Hay una falta de transparencia en la gestión y en el gobierno que día a día nos hace muy difícil poder conocer la verdad, ¿no? La rendición de cuentas famosa que se debería hacer. Sí, la rendición de cuentas es un mero trámite. Hoy imagínate que, Daniel, que en el Consejo Deliberante son 9 oficialistas y 5 de la oposición. Claro. Casi es automático. Irrelevante. Sí. Claro, es es una escribanía donde se levanta la mano y se aprueba con total naturalidad y normalidad que esto suceda, ¿no? Claro. Que los concejales de la oposición no puedan acceder a información o que el lugar que te presten para ir a verificar libros, cuentas, facturación, sea un lugar a disposición de él en el horario que él quiere y cuando quiere. Entonces es muy difícil poder hacer un control de la gestión, ¿no? Y uno, bueno, va tratando de ver cómo puede resolver y de mantener informada a los vecinos y de que esta participación que hoy estamos llevando a cabo y proponiendo desde Primero Dolores vaya en ese sentido, ¿no? De que los vecinos empiecen a interiorizarse, a participar, porque creo que es lo más importante para poder tener un control efectivo de esta gestión, ¿no? Verónica, sí. Vos fuiste, te manifestaste públicamente muy crítica de las políticas sociales del municipio. Sí. Incluso invitaste a debatir a la Secretaria de Desarrollo Social. ¿Qué ves en este sentido que falta hacer o qué se podría hacer? Tuvimos en Dolores, bueno, la actual candidata es la esposa del intendente, ¿sí? Que es, cumple la función de secretaria social de desarrollo humano desde hace muchos años, ¿sí? Desde hace 14 años que está en la gestión. Entonces, tenemos hoy que, por ejemplo, el comedor municipal en Dolores está cerrado, ¿sí? Ya hace años que el comedor municipal en Dolores no existe. Tiene un presupuesto mensual, ¿sí? De arriba de 5 millones la actual secretaria, ¿sí? Que tampoco renunció al cargo ni pidió licencia para poder abocarse de lleno a lo que es la elección, ¿no? Legislativa. Sí. Entonces ya entras en una total desventaja también en esta participación o en esta contienda electoral para poder llevar propuestas a los vecinos cuando tienen un presupuesto millonario para, digamos, captar o cooptar votos con la necesidad de las personas. Tenemos los hogares, los hogares de acá de niños que teníamos en Dolores también han sido desmantelados, que no pudieron subsistir, donde teníamos niños que venían de otros lugares por disposición de la justicia, ¿no? No se hizo nada para poder contener. Y niños de Dolores, ¿no? Que también fueron trasladados a otros lugares. No fueron capaces de contener y de sostener el vínculo ni siquiera de los niños, digamos, ni de los niños con sus familias que tenían acá en Dolores. Tenemos políticas sociales que no hay políticas sociales. Es la ayuda de decir, bueno, de ir tapando e ir dando en migajas, ¿sí? Pero no es la solución de fondo que por ahí las familias, los niños y los abuelos necesitan. ¿Y cómo manejó la pandemia el municipio? Dolores, surgieron un montón de comedores, ¿sí? Tenemos la secretaria de Acción Social, Mariela Ibarguren, hace 14 años que está ahí y tenemos 13 merenderos en Dolores. ¿Sí? Eso ya te da una pauta de que las políticas públicas no han sido acompañadas. Tiene un presupuesto de casi 60 millones de pesos anuales para manejar, ¿sí? 60 millones para un pueblo de 40.000 habitantes y teniendo toda la estructura municipal, más de 1.100 millones tiene el presupuesto anual de Dolores, podrían haberse mejorado y estar aplicando políticas públicas para cambiar la realidad de esas personas. Durante la pandemia se decidía lo que hacía el intendente, no se convocó a los distintos sectores que se tendría que haber llamado, como las iglesias, los clubes, los merenderos que se pusieron la pandemia al hombro y empezaron a asistir y ayudar a los vecinos. Pero son grandes voluntades, como recién hablábamos también del tema de castración, ¿no? De los perros, donde un grupo de vecinos se van reuniendo en distintas partes de Dolores para poder ir y solucionar determinada problemática de nuestra ciudad. Eso es lo que sucede en Dolores, ¿no? No hay una gestión abocada para el desarrollo del pueblo. Claro. Vos justamente hoy hacías referencia a Primero Dolores, el partido de ustedes, que es un partido chico, vecinalista. ¿Cómo se hace para instalar una propuesta teniendo en cuenta esto que vos describís muy bien, que es la desventaja ante alguien que tiene los recursos, maneja el municipio hace muchos años? Que tiene la caja. Que tiene la caja, digámoslo así, simplemente. ¿Cómo se hace para que tu propuesta llegue a quienes habitan ahí en la ciudad, ¿no? ¿Cómo es el recorrido que ustedes están realizando y las propuestas para convencer también al electorado? Sí, bueno, esta es una propuesta de cara a cara al vecino, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos en Dolores, vivimos acá, tenemos nuestras familias, es el día a día y el estar charlando y contarles nuestras propuestas en una clara desventaja, ¿no? Que tenemos, porque, bueno, por ejemplo, no tenemos cartelería. Si bien somos personas reconocidas en nuestra ciudad, en distintos ámbitos que estamos trabajando, realmente por ahí se hace difícil, porque bueno, uno tiene los medios de comunicación, tiene un montón de cosas que nosotros no podemos acceder. Entonces, no queda más que este trabajo del recorrer, de visitar y de llevar las propuestas a cada una de las casas de nuestros vecinos. Claro. Sí, el vecinalismo se caracteriza por eso, ¿no? Por esa cercanía también con, con los vecinos, sí, ¿no? Sí. En eso. Tu propuesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? La que más te obsesiona, vamos a decirlo así gráficamente, que vos decís, bueno, esta es mi propuesta que va a ser mi bandera que yo voy a llevar al Consejo Deliberante. Bueno, primero es el gobierno y la transparencia del municipio, ¿sí? Debemos tener un gobierno transparente, eso se puede trabajar desde el Consejo Deliberante, que esto también hay que aclararlo porque no son elecciones ejecutivas donde yo voy a poder hacer alguna gestión determinada. Claro. Tenemos que trabajar fuertemente en esto de qué pasa con nuestra plata, ¿no? ¿A dónde va? ¿Por qué se utilizan? Por ejemplo, en Dolores, el intendente se ha abocado todas sus gestiones en un parque termal, ¿no? Ah, sí. Dice Parque Termal Municipal, pero realmente cuando uno quiere acceder no puede, por ejemplo, como concejales de la oposición, más del 60% del presupuesto va dirigido al Parque Termal para sostener el Parque Termal. Tenemos empleados que no sabemos si son empleados municipales o empleados de las empresas turísticas, ¿no? Que tenemos, tenemos restaurantes y otras empresas ahí radicadas, pero no sabemos si las está pagando el vecino o las paga el empresario. Entonces, es la falta de información creo que es lo más que nos afecta, ¿no? En sí, en cuanto a la parte, desde lo legal y de la transparencia, y decir, bueno, mira, yo con tu plata hago tal cosa y compré tal otra, ¿no? Y fue para beneficio tuyo. Necesitamos tener un compromiso directo con el ciudadano, ¿no? Es decir, bueno, vamos a generar un convenio donde el vecino va a presentar determinada solicitud al municipio y va a ser escuchado y se lo va a tratar como persona y como corresponde y se le van a dar respuesta a las soluciones. Hoy tenemos miles de presentaciones que se hacen y no hay respuesta en los vecinos. También hay que trabajar fuerte con el tema de las trabajadoras municipales. Hoy tenemos los trabajadores municipales en nuestra ciudad que no tienen convenio colectivo y están atados a la decisión del intendente de si le da aumento de sueldo o si le da, por ejemplo, el asueto el 27 de junio para el Día del Estatal. Ah, claro. Esta locura, es ¿no? muy de facto bueno, todo, claro. Es muy de facto todo, claro. Es como un patrón de estancia. Sí, claro. Sí, tal cual, acá se lo denomina de esa forma. Tenemos trabajadores que son declarados insalubres en muchísimos lugares, que se deben jubilar antes y deben garantizarle el acceso al derecho jubilatorio antes, que no son reconocidos como tales. Tenemos los empleados del cementerio, los trabajadores recolectores de basura, los empleados y trabajadores del hospital municipal, del alumbrado público, con el riesgo que ellos se les genera en su función, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sabemos si estamos legislando, te voy a decir, por ejemplo, con una ordenanza que ya quizás fue hecha y la tenemos desde hace años, porque no hay un boletín oficial y no están informatizadas las ordenanzas con las que tiene el municipio de Dolores. Verónica, estamos conversando con Verónica Celasco, que es precandidata a concejala por el partido Primero Dolores. Te quería preguntar, tu ciudad, así por último ya no te quitamos más tiempo, ¿es una ciudad de paso? Porque viste que es ese mito del que va toma la autovía 2. A la costa. Claro. Sí. Por el tema de una cuestión turística, de la atracción que tiene. Sí. No lo digo con ningún ánimo ofensivo, ni mucho menos. No. Sino que por ahí puede ser haber sido culpa de quienes gobernaron el distrito, de que no lo hayan hecho. No la hayan vendido mejor. Claro. Sí, bueno, eso también tenemos que apuntar nosotros a recuperar Dolores de lo que fue en su momento, más que no fue una ciudad de paso. Claro. Dolores fue reconocida en la región como una zona. Era una sede administrativa muy importante, sigue siendo, somos cabecera departamental. Cabecera, judicial. Claro, encima. Entonces, para venir al médico, toda la gente de la zona venía a Dolores. Tenemos que recuperar, revalorizar este tema que es tan importante, que dejemos de ser de paso. Tenemos que también involucrarnos con estas personas que pasan más de 3 millones de autos por día en una temporada. Claro, ¿sí? O sea, claro. Por las dos rutas, porque tenemos muchas, o sea, tenemos la ruta 63 que une la ruta 2 justamente, para Mar del Plata. O sea, durante la temporada es mucho caudal de gente que pasa, de personas que pasan para las distintas playas, y realmente también tenemos que nosotros integrar, por ejemplo, el sector gastronómico que tenemos en la ruta 63 con la ciudad de Dolores, e invitar a esas personas que vengan a Dolores a conocer, sí, pero tenemos que darle un lugar seguro y dispuesto a que venga, ¿no? Claro. A darle una apertura, como supimos tener en algún momento. Claro. Bien, Verónica, la verdad te agradecemos mucho, fue un gusto escucharte y sabemos que estamos en contacto ya y estamos a disposición también para por ahí conocer alguna propuesta nueva, algunas que vayan surgiendo. Tenemos muchas propuestas, así que tenemos que trabajar con el sector comercial también. Perfecto. Que ha sido tan fuertemente golpeado durante la pandemia y que tampoco se le ha dado una respuesta o un respaldo desde el municipio. Hay mucho por hacer en Dolores y, bueno, más que agradecida por este momento y este espacio que me han dado para poder llevar a conocer nuestras propuestas con Primero Dolores. Bueno, ha sido un gusto, favor, y ha sido muy amable. Muchas gracias, Daniel y Virginia. Gracias, hasta cualquier momento. Fue Verónica Celasco, ella es precandidata a concejala por el partido Primero Dolores. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mesineo. En el móvil, Juan Martínez. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad. Con Gem Platense. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo tuve un hermano que tenía una encefalitis y apareció el gran Florencio Escardó, que fue el que le salvó la vida en realidad. Entonces mis viejos dijeron, al próximo que nazca le ponemos Florencio. Y ahí aparecí yo. Florencio Acevedo. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás Vos. José Luis Expert, Carolina Piparo. Precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Informate. Informate. Nosotros te acompañamos. Radio Capital 91.3 con Gem Platense. Está sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. En Buenos Aires, Bogart y Ripoll Diputados. Lista 10R, NSP, en el Frente de Izquierda Unidad. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gem Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.

Juan Martínez. Capital 91.3, el sonido de una ciudad. Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. Y 8. Empezamos a contrarreloj, sí, apuran. Las 12 y 8 de, y no es que nos queremos ir, no, al contrario, pero estamos desesperados. Nos apuramos porque no entra todo lo que hay. Lo que habíamos planificado. Pero sí. Bueno, vamos a hacer lo posible. Tenemos a Juan en el móvil. A ver. Hoy es viernes. ¿Y qué está haciendo Juan? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, exacto? A ver, Juan. Es lo que hay ese programa, es sí. Lo que había. Ah, llega a esta hora. Claro. O es lo que no hay, dijiste vos una vez. Es lo que no había, ¿no? Es lo que no había. O es lo que no hay. Sino es lo que no hay. Sí. Estoy caminando en la ciudad de La Plata. Sí. Pasé por el pasaje Aldo Rocha. Sí. Quise ir al banco, no lo encontré, me lo sacaron. El banco estaba en la esquina del 150. Sí, el banco. ¿Recordás cuál es? Sí, ¿cuál el Banco Crédito Provincial. El BCP. El BCP, mismo. Sí. Que el después, BCP. En la década... Pero, sí. Sí, después, ¿cómo? No sé, quería hablar algo sobre esa esquina. No, que después ese banco se transformó, que fue un... me acuerdo que fue un escándalo por la cuestión de los de los ahorros, los depósitos que tenía. La gente que dejó. Los hermanos que fueron presos. Claro. Sí, señor. Sí, no, pero no iba a hablar del tema ese, de la esquina esa. Ah. Tenía ganas de tomar un café, me crucé a la avenida del frente. Sí. Sí. Había dos locales. Uh-huh. No sé si recordás, uno tenía el frente todo de madera, que todavía está con una arcada. La entrada es como un círculo. Tenés razón, sí, al lado de la galería. De la galería. Sí, para el lado de 7. Dos locales, un local más. Claro. Para el lado de la galería, un local que está cerrado en este momento, los chicos de tránsito corriendo. La gente no sabe, no entiende. Sobre 57-8, mano izquierda, no podés estacionar. No se puede estacionar, claro. Hay uno... 2, 3, 4 autos estacionados. Ah, 4 chicos de tránsito tratando de acomodar esto. Hace claro. 20 minutos la gente no le hacen caso. Pero bueno, volvemos al tema de este local. Sí. Sí, de la galería, segundo local sería para el lado del 7. Uh-huh. A ver si recordás. Sí. Muy linda cafetería era. Sí. Ahí iba cuando te rateabas de la escuela. Upa, no. ¿Te rateabas de la escuela? No. No. Estaba, me acuerdo que estaba Jotis ahí en su momento. No. 50-78, donde dice su compañera de estudio. Sí. Hay ahora un supermercado que ella nombra ese local que decía que iba cuando se rateaba. Yo estoy hablando un poquito más adelante. Ah, no sé. Ahora hay un kiosco. Ajá. Vos entrás, estoy ingresando al kiosco y te encontrás. Yo miro esa barra, miro la máquina de café que tenían. ¿Qué, sigue estando ahí? Que todavía hay pocillos de café de esa época. ¿Sigue estando ahí la eso? Banquetas que habían ahí. Hace años, cuando estaba el local. No tengo ni idea. Vamos a muy chiquitas. Recalculando. Sí, no. Sí, Juan, pero ¿es verdad que está la barra todavía? Todavía está la barra. Juan, te juro que me acuerdo. Me acuerdo, no me sale el nombre, pero me acuerdo del café. En este momento estoy con el último dueño de esa cafetería. ¿En serio? Conmigo. A ver, ¿sabes qué, Juan? Se corta un poquito la comunicación. Se ve que vos entraste a algún lugar y... Claro, estoy adentro del local. Decía que estoy con el dueño. Sí. Cuando estaba ese local, el último que tuvo esa cafetería acá en La Plata. Ah, sí. En esta cuadra. Ay, decinos cómo se llama. ¿Y es el dueño del kiosco ahora? Ahora es el dueño del kiosco. Mira, ¿cómo se llamaba, Juan? Escorial. Ay, Dios, Escorial, claro. Escorial, sí, el histórico. Escorial. Sí, sí, señor, sí. Y no sé si él no tenía también... No, las sillas afuera tienen la marca de un café. Pero no recuerdo si lo tuvo él acá, ese café. Uh-huh. Mira, o sea que ahora es el kiosco y conserva la barra que tenía ahí el Escorial. Conserva la barra que tenía el Escorial, sí. Mira, qué bien. ¿Quién es el dueño, Juan? Ya te lo saludamos y... Hola, muy buenos días. Nombre y escuela. Marcelo. Marcelo, sos... fuiste el dueño de la última época del Escorial. Sí, en realidad ya no se llamaba más Escorial. Se había empezado a llamar Simonetto. Pero sí, hará 2 años lo cerramos. Por una cuestión que ya la zona no funcionaba como funcionaba antes. Sí, no me quieren creer desde estudios que todavía conservas la barra desde ese momento. Sí, la barra la conservo y no solo la conservo, la vamos a conservar por una cuestión de que es una muy linda barra y adorna mucho el local. Marcelo, para finalizar, ¿qué cambió desde esa época que estaba el Escorial, que estaba Simonetto, a hoy, en la calle 57 y 8? Bueno, ha cambiado mucho. Ya no es la cuadra que era hace unos cuantos años atrás, desde que se empezaron a hacer manifestaciones acá en 7 y 50, ya sea por cortes o por fútbol o por lo que sea, es como que esta cuadra no pasó a ser la misma que era tiempos atrás. O sea, lamentablemente, yo considero que era la mejor cuadra de La Plata cuando yo por lo menos vine hace 30 años atrás. Y ahora, bueno, nada. La mejor cuadra de La Plata por los locales que había también, ¿no? Tenías competencia en el momento que estaba el Escorial, tenías una parrilla casi llegando a 8, en el frente un restaurante muy famoso también. Sí, sí, era todo. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente con los cortes, con la quema de goma, una serie de cosas, hay un montón de locales, especialmente los de ropa, se tuvieron que ir porque le arruinaba la ropa. Y bueno, uh-huh, eso empezó a pasar de 2005, 2006 en adelante. Y bueno, y cada vez se fue deteriorando más y hoy estamos así. Volviendo al tema de la cafetería, ¿todavía conservas la máquina de café? No, en este momento no tengo la máquina de café, pero porque la mandé a reparar. Así. O sea que si quiero tomar uno de los cafés de Simonetto o de Escorial, ¿puedo venir? En un futuro sí, en este momento no. Bueno, es lo que hay, mira. Daniel, es lo que había. Es lo que había. En este momento lo que hay acá, un kiosco. Claro. Le damos las gracias a Marcelo y bueno, continúan ustedes desde el estudio. Muy bien, Juan. Bueno, gracias, nos ganaste, Juan. Otra vez, Juan, no adivinamos. Ya vamos. Bueno. 3-1. Las dos que quedan, bueno, de la cuadra. Sí, la del banco, sí. Y me tocó jugar al pool. Sí, el pool y el pool Rivadavia, que estaba ahí, al lado de la galería. Y estaba la Guada, bueno, obviamente, el restaurante que cerró, sí, también histórico. Bueno. Donde estaba el pool, ya, bueno, esto lo iba a dejar para el viernes que viene, pero con esto terminamos. Donde estaba el pool, hoy hay una casa de regalo. Claro. Y donde estaba la Guada, sí, hoy hay una... Está cerrada, bueno. Está cerrada completamente. Hay una cortina metálica que recién me comentaban que la están usando de depósito de locales de regalos y de cosas japonesas. Chino, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí. Sí. El manda, como le dije. El manda, exacto. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Quedó clarísimo. Y ahí estaba, si no, bueno, no me quiero equivocar, pero no sé si es donde está ahora la casa de créditos. ¿Y un local de ropa que estaba el pool? ¿O era? Vos sos más grande que yo, por ahí te acordás. Estaba donde está el chino ese, estaba el pool, ¿no? Sí, exacto. Antes, justamente antes de la entrada a la galería. antes, ¿viste que está la entrada a la galería Rivadavia, que salís por 8? Justo sí. ahí, sí, ahí está el pool. Un sí, local largo. Pero si vengo de 7 para acá. ¿A la galería Rivadavia o a la galería Podestá? La galería, no, la galería Rivadavia. Ah, pues el, 50, chino, sí. El chino manda está del lado frente. Claro. ¿Cómo? Claro. Exacto, ahí donde estaba el pool. Bueno, no peleé. ¿Dónde está el chino? La galería Podestá también estaba del lado que está la galería Rivadavia. Tenés razón. Hola. Sí. Claro, donde estaba la galería Rivadavia. Sí, tenés razón. Ahora sí les termino. Donde estaba la galería Podestá, que no está más. No veo ningún cartel que diga galería Podestá. No. Ya tengo una casa, dos casas de indumentaria, una de indumentaria femenina. Sí. Otra también de indumentaria femenina, una casa de préstamo, una casa en la esquina de papas. Pero donde estaban esos tres locales, que les nombro recién, estaba Traffic también, una cafetería vieja de la ciudad de La Plata. Uy, sí, Traffic. Somos viejas. ¿No? Atrasamos sí, 30 sí, años, sí. Basta. Claro, pero el pool ese estaba justamente al lado, Juan. El pool estaba al lado de la entrada a la galería, del lado de 7. Sí, claro. Sí, sí. ¿Dónde está era el mando? Muy lindo, se claro. Jugó. Era uno de los mejores pools de la ciudad de La Plata. Ah, había otro también. Nos están había poniendo música. Sobre 49. Claro. Sí, iba. Sí, sí, exactamente, Juan. Iba muy bien. Seguido usted ahí, ¿no? Sí, me acuerdo que ahí. Al de 49. Sí. Nos están echando. Bien, Juan. Bueno, gracias, seguimos, Juan. Seguimos recorriendo lo que. Venimos, bueno, lo que no hay. 0, entonces. Sí, seguimos. No. 2-1. No. 2-1, tienes razón. 2-1. Tienes razón, sí, con la casa de los Sams me ganaron. Claro, sí, también. Señor. Bueno, y con la vía, con Vía Láctea. Con Vía Láctea. Con Vía Láctea. Con la vía, sí. Claro. Bueno. Así es. Fue sí. Bastante lindo. Sería bueno que la gente que nos está escuchando. Porque por ahí nosotros somos. Se nos van un poquito los lugares que había. Nos recuerden y ver y jugamos un poco. Claro que sí, por supuesto. Lo que había en. Sí. Después, hasta la década del 80. Muy bien. Sí, claro que sí. Estiremoslo hasta los 90. Dale. Bueno, gracias, Juan. Bien, Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Continúan en su vida. Gracias, hasta luego. La noticia en un solo lugar. Es lo que hay. Conducción: Daniel Veloso y Virginia San Román. De lunes a viernes, de 9 a 13. Radio Capital 91.3. El sonido de una ciudad. Somos Radio Capital 91.3. En casa o a donde vayas, siempre hay música para vos. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. Bien, Virginia, son 12:21. Y recién nos estaba escuchando, seguro le pedimos disculpas por la paciencia que nos tiene. Vamos a hacer una breve entrevista ahora, que nos quiere comentar sobre un nuevo emprendimiento que hay en el Puerto de La Plata, que se trata de Claudio Ali, que él es el secretario general del gremio de los estibadores. Y le damos la bienvenida. Aquí estamos con Virginia San Román y Daniel Veloso. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Daniel? Bien. Saludo, y también Virginia. Bien. Claudio, ¿hay un nuevo emprendimiento, algo que nos querías contar, que también es muy beneficioso de un proyecto que vos incluso lo habías impulsado hace un par de años? Sí, es así. Hace 4 años había presentado en el directorio del consorcio de Puerto La Plata, sí, para realizar una obra que la habían incluido en el presupuesto, pero la habían encajonado. Uh-huh. Y esto era una obra de unir la vía pegada al lado del muelle a la vía general. Ah. Esto significaba tener la conexión directa de la descarga de un barco a la vía del ferrocarril. Ah, eso bien. Lo habían encajonado, se había aprobado un presupuesto. Uh-huh. En el gobierno anterior, cuando estaba un presidente que respondía a Vidal. Uh-huh. Después que se cambió el gobierno, uh-huh, bueno, el ministro de la producción y el subsecretario dieron más importancia a las obras que sería de provincial para que el puerto avance más y poner un poco de énfasis al tema de no tanta cosas que se le dieron a lo privado, ¿no? Uh-huh. Que se le dieron bonificaciones. Claro. Hoy se aprobó, ya la obra está hecha y hoy se inaugura. Uh-huh. Y esto salió también gracias a un compañero también también del puerto, que está en la parte operativa, que sí, colaboró bastante con la línea Belgrano, que había venido. Como no estaba esa obra hecha, bueno, uh-huh, hemos perdido como 2 o 3 barcos en ese entonces, uh-huh, de no bajar los vagones, esos vagones que se habían comprado en aquel entonces, sí, bueno, no se pudo hacer en este puerto. Uh-huh. Y hoy se hizo esta obra, y bueno, es el tercer puerto que tiene esto, y el primero en dimensión por espacio para traer nuevas cargas. Claro. Esto significa, uh-huh, que bueno, la obra se hizo, y esto también significa que podemos competir con otros puertos, ¿no? Claro. Operativamente, ¿cómo funciona eso que se inaugura hoy, Claudio? ¿Cómo sería el transporte para que más o menos se tome noción de cómo es el funcionamiento? Claro. Esta es un muelle público de sí, 400 metros por 150, y viene un barco, vamos a suponer, si trae sí, alguna carga que tenga que ir directamente al ferrocarril. Mm. Apenas está el barco amarrado, cuando se hace la descarga va directamente a la vía, y ahí sale a la vía primera, que va a la parte del sur, llega a Mendoza, es una vía general. Claro que atraviesa la ciudad de La Plata ahí en la estación de trenes, ¿no? Es la que viene, la que une La Plata con claro, con el dock sí, central, digamos, ¿no? Claro, el dock central sigue, bueno, hasta el puerto, hasta justo el puerto La Plata. Claro. Y los vagones que vienen, vagones también de carbón, que vienen de Mendoza. Ah, claro, y eso, Claudio. Y de Mendoza, de Mendoza pueden llegar perfectamente. Claro. Claudio, ¿y ese tramo que se inaugura hoy, se hacía como de manera mecánica, manual, con grúas? No, lo que pasa que si no estaba esta conexión de la sí, vía que está al lado pegada al muelle, a la vía primera, sí, había un costo logístico muy grande. Entonces, por eso no venía, porque el costo logístico tenía que claro, traer unas grúas de bastante, el tema de claro, levantar en tonelada, salía muy caro, entonces lo hacía en otro puerto. Pero si nosotros claro, no nos preparamos en temas, esto es algo fundamental, como hay otras cositas más, y se está haciendo también otras uh-huh, obras, a veces los costos se van muy arriba y se van para otro puerto. Mm. Es una cuestión de logística, lógicamente. Exactamente. Claro, hacerlo más operativo. De rapidez, uh-huh, de bajar un costo y poder competir con otro puerto, ¿no? Claro. Tener las mismas posibilidades. Claro. Bueno, esto a medida que va avanzando todo, bueno, tenemos que preparar para que el puerto sea competitivo. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, está claro, que tanto tiempo se habló de la de reflotar al puerto La Plata, de reivindicarlo, de que haya trabajo, es como decía vos, si no tenemos la logística preparada, se van a ir siempre a otros puertos los barcos. Bueno, eso es así, bueno, pero ahora de nuevo comienzo del 2019 se le da mayor importancia al tema que es la parte provincial, ¿no? Uh-huh. Al Estado provincial, y esto significa que hay que hacer más obras, sé que se están viniendo haciendo obras, pero directamente enfocado en este punto de vista para generar luego trabajo. Claro. Hay que prepararse para tener una logística competitiva, para posteriormente tener la alternativa y esperar el trabajo que estamos esperando. Claro, está claro que esto es una nueva forma de generar trabajo, obviamente, sí, está muy bien. ¿Esto ya se inauguró hoy, Claudio? Esto se inaugura este enlace a las 3 de la tarde. Ah, y bien. También vamos a poner una plaquita el enlace de un compañero que falleció hace poco tiempo, que fue el que era jefe de operaciones. Y que ha colaborado mucho con esto, con la línea Belgrano, tuvimos reuniones, qué se podía traer, qué es lo que faltaba. Y entonces, bueno, trabajamos de esa manera, la parte sindical, hoy trabajamos de esa manera para aportar, para ser competitivo y aportar trabajo que hace falta. ¿Qué es? Bien, Claudio, felicitaciones y bueno, suerte con esta ceremonia que se va a realizar hoy a las 3 de la tarde, que tengo entendido que también van a ir autoridades provinciales, municipales, ¿no es cierto?, regionales. Sí, iba a venir el ministro de la producción, no viene, pero seguro vendrá Juan Cruz Lucero, subsecretario. Claro. Y después sí, van a venir concejales del Frente de Todos de La Plata, me acaban de llamar, que el compañero sindical, la parte telefónica. Ajá, muy bien. Van a venir. Bien. Y todos los trabajadores del sector portuario. Claro. Bueno, mucha suerte. Bien, mucha suerte y felicitaciones, Claudio, que se dio. ¿No es cierto? Sí. Eso es un poco, pero las cosas se dan. Seguro, con la lucha y la persistencia se dan las cosas. Así que felicitaciones y, disfruta también de este momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Fue Claudio Alí, es el secretario general del Gremio de los Estibadores del Puerto de La Plata. Es lo que hay. Conducción, Daniel Veloso y Virginia San Román. Producción general y redes sociales, Ana María Mesineo. En el móvil, Juan Martínez. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Desde La Plata. Aires, República Argentina, Capital 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad. Dos y media del mediodía, estás escuchando Es lo que hay a través de Radio Capital 91.3. Recordá que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en todos lados como Es lo que hay. Nuestro WhatsApp 221-44-54-91.3. Excelente el programa, nos decía Rubén a través del WhatsApp. Muchísimas gracias, Rubén. Vos también nos podés escribir 221-44-54-91.3. Automovilismo, se correrá la fecha 11 en el Mouras de La Plata. Desde hoy y hasta el domingo se llevará a cabo una nueva jornada para los amantes de las carreras de autos. El Autódromo Roberto Mouras de La Plata será sede de una nueva competencia para las divisiones menores de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, como así también la TC Pickup. El INDEC registró una inflación del 3%. Según el organismo, con este registro la inflación alcanza el cuarto mes consecutivo de desaceleración. En los primeros 7 meses del año, los precios minoristas aumentaron un 29,1%, con lo cual se superó formalmente la pauta inflacionaria que el gobierno nacional tenía previsto para este año. Otra frase suelta. Para combatir la reincidencia, las cárceles tienen que ser un espacio de trabajo y formación que permitan a las personas que cumplen sus condenas una reinserción con aportes para la sociedad. Lo dijo ayer el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el acto de relanzamiento del Plan Cunita. En la ciudad hay un nuevo lugar en la información. Es lo que hay. Con Daniel Veloso. Lunes a viernes. De 9 a 13. Radio Capital 91.3. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Son las 12:35 en esta última media hora del programa. Tenemos un móvil de Juan que nos cuenta algo de la calle. Hola, Juan. Juan, ¿estás ahí? Gracias, Daniel y Virginia. Bueno, nos encontramos en la esquina de 7:47. ¿Por qué? Porque hace ya un par de viernes nosotros venimos con las historias de los taxistas, ¿no? Para contar. Alguien nos cuenten las anécdotas arriba de los coches. Y en este momento nos encontramos con Oscar, quien maneja el disco 1909. Oscar, buen día. Bueno, ¿cuáles son las historias que escuchan arriba de los taxis? Y bueno, hay un par de historias que la gente le escucha. Buenos días, primero. Hay un par de historias que la gente siempre lo escucha, ¿no? Que nosotros también nos asusta, a veces miedo de toda la pandemia que hay. A veces no te quieren tocar las puertas, a veces si no te pones el barbijo no te viajan con vos, y si no tenés el divisor en el medio tampoco quieren viajar, porque la gente está asustada. Y eso ahora con el tema de la pandemia, pero ¿qué anécdotas tenés de los viajes que has hecho? Y anécdota ninguna de esas de viaje, nada más que comentarios así como te estaba diciendo. Comentarios... Cuento no te hace ninguno, ningún chiste, porque esto no es ningún chiste, viste, toda la gente asustada, enfermo, yo mismo ando con mi señora que la agarró el virus y quedó mal de respiración totalmente, el corazón, todo, entonces, viste, ahora todavía tengo un par de estudios que tengo que ir a buscar ahora y no encontrás turno por ningún lado y la gente ahí a donde está, la gente atacada, ahí te... Ah, el taxi, para. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Gracias, amigo, disculpa. Bueno, Daniel, Virginia, es lo que hay, como les digo siempre, las anécdotas. En este caso, Oscar nos contaba de cómo está la gente, ¿no? Que con el tema de la pandemia, con el tema del coronavirus, y que no suben a los coches si ven que no tiene el barbijo puesto el conductor, y se fijan mucho también con el plástico divisorio. Es lo que hay, y continúan ustedes en estudios. Se le fue el taxista, Juan. Se le fue justo ahí, se le escapó. Vio el trabajo y se fue. Listo. Bueno, gracias, Juan. Bien, gracias. Estuvo muy bien. Daniel, bueno, no te volví a contar nada más de lo que veía en Twitter. No hemos tenido tiempo. Bueno, sí, estamos 5 minutos, porque bien. Si no. Contame, sí, claro. Me quedo con las ganas. No quiero que termine la semana sin contarte nada de Twitter. Ajá. Viste que apareció un... Vos igual me seguís debiendo lo de Walking con Urbán. Sí, tenés razón. Mirá cómo te lo digo. Tenés razón, Virginia. Bien, apareció un nuevo desafío. Viste que aparecen desafíos en Twitter. Sí. Posteen cosas. Bueno, sí, ¿te acordás que en un momento hubo una foto tuya hace 20 años, 30 años? ¿Te acordás? Decía cómo eras. Ahora apareció... ¿Otra? Sí, había una que decía poner una foto tuya en blanco y negro... También, sí. Me acuerdo. Sí. Bien, ahora apareció una que decía, postea una foto tuya de cuando tenías 22 años. Ah. Con el hashtag Mis22. Ah, mira. No sé por qué 22, no 20 o 25. Con razón, lo estoy así buscando noticias, leyendo y todo. Vi una chica que puso, claro, yo no entendí la consigna. Sí. No, o no la estaba siguiendo, y decía, no, mejor voy a poner una foto mía ahora que tengo 44. Ah, claro, no lo entendiste porque... Claro, yo no entendía, dice, ¿por qué ella ponía una foto? Miren cómo estoy a mis 44. Dice, todos dicen que pongo una foto, pero voy a poner... Porque le estaban pidiendo una de los 22. Entiendo. Bien, y se sumaron, obviamente, gente... común, montones, pero también se sumaron gente de la farándula, de la política, claro. Periodistas. Ajá. ¿Cómo surge eso, Virginia? ¿Alguien toma la iniciativa y tira un hashtag y la gente se engancha? Sí, por lo general. Ah. Y alguien, algún influencer, alguien con muchos seguidores, recoge el guante, claro. y ahí es donde se dispara. Perfecto. Si no sucede eso, claro. Muere en el olvido. Claro. Y, por ejemplo, encontramos... no encontré, hasta ahora estuve mirando, conocidos, no encontré ninguno. Ah, mirá. Conocidos míos. Ah. Pero sí encontré gente conocida. Conocidos públicos, digamos. Públicos, ajá. Personajes públicos. Por ejemplo, encontré a la periodista conductora Cristina Pérez. Ajá, sí. Canal 11. Está muy enojada con el gobierno, Cristina Pérez. Sí. Uh-huh. Bueno, ella posteó una foto suya, irreconocible, te digo. Si no, mirá, decía que era ella... No te das cuenta. Que no, un look totalmente... no te voy a decir hippie. Viste que una la tiene total arreglada. Muy rígida, ¿no? Sí, muy rígida de en su punta postura. En bueno, sí. Estaba en Córdoba, en el medio de la sierra... Ajá. Borseguíes, shortcito, pelo corto, un look así cortito, muy varonil. Para mí estaba irreconocible. Mirá. Y decía, acá parece mentira, que casi que ni yo me reconozco. Y sí, tenía razón. A sus 22 años. A sus 22 años. Uh-huh. Y también encontré la foto de un candidato. A ver. Que se prendió también en este juego. Ajá. De Facundo Manes. Ah, mira. A él sí se lo reconoce. Porque esa boca, esa sonrisa, viste, que no sé, que la tiene así como clavada. Sí. Eso se le mantuvo igual. Ajá. Ahora está más gordito, pero la bocaza esa es la misma. Y dice, 22 años estudiando medicina en la UBA y dando los primeros pasos como investigador de la mano de mi eterno maestro, el profesor Tomás Massitti. Y sí, se lo ve en una especie de laboratorio. Mira. Con un señor así, con todos los pelos alborotados, con barba, que parece la clásica pinta. El científico loco. De científico loco. Ajá. Y ahí un Facundo rozagante, muy feliz. Mira. Muy feliz, sonriente. ¿No habrá alguna de Milei? Ah. A los 22, ¿cómo será? A ver si tenía el pelo así, igual, como ahora. Mirá si nos encontramos con un muchacho peinado. Claro, viste que hay algunos personajes, no sé, o Aníbal a los 22, y tenía los bigotes así como los, viste que fue un clásico en él. Viste que hay personas que tienen un clásico, ¿no? Sí. En el pelo, sí. Bigote o barba. Que los caracteriza, ¿no? ¿Vos decís que se enganchó? Prenderán en esas cosas? No, hay personas que no. No me se enganchan, ¿sabes qué? Cuando hacen algún algo vinculado a la política. ¿Viste? Por ahí te dicen, no sé, a los 22 años, ¿vos dónde estás? Y por ahí te dicen, no, yo estaba acá en esta marcha, estaba... Claro. Que tiene que ver algo con algo específico en cuestión sí. política, ¿no? Sí, por ahí les parece demasiado... demasiado poca... poco relevante. Poco relevante, por ahí muy muy frívolo, ¿no? Sí, muy frívolo. Quizás, capaz claro. que me equivoco, ¿eh? Pero sí me acuerdo, yo cuando fue la de la campaña de los 10 años, muchos sí. decían acá estoy, por ejemplo, con mi referente político, como siempre, lo acompañé, ¿no? Me acuerdo que los del Frente de Todos abundaban, ¿no? Se ponían jóvenes. Dice, no, acá hace 10 años cuando yo siempre acompañaba. Para acreditar la militancia. Claro, para acreditar la militancia. Y vi muchos radicales también que decían, bueno, yo acá hace 10 años estaba junto a determinado personaje, ¿no? Que podía ser un Alfonsín, un De la Rúa. Sí, relevante. Mirá, ¿y qué hacían los que cambiaron de bando así de partido? No, eso por eso te digo, no aparecían, ¿no? Así que. Pero bien, viste, para hablar... Si encuentro alguno de estos que vos me decís, te prometo que te lo cuento. Bueno, dale, como yo prometí lo de Walking Corner y no lo traje todavía. Virginia, viste que hay determinados temas a veces que surgen noticias que algunos las evalúan como positivas, otros como negativas, otros dicen que son cuestiones meras de estadísticas y hay discusiones con respecto a eso, a determinados datos. ¿Qué tiene que ver con la política, con la economía, con lo local, con lo internacional? Pero sí. A veces es bueno conversar con personas que tienen mundo, tienen conocimiento y que nos pueden dar una apreciación totalmente fundamentada, ¿no? Fundamentada por su vasto conocimiento. Y justamente para ya casi yendo el viernes, llegando, ya se nos está yendo. Como, al sábado, claro, ya estamos en el sábado, con fin de semana largo, y como para cerrar un poco la jornada, la semana, conversar sobre estos temas así libres, con agenda abierta, con el embajador Horacio Jaquenot, a quien tenemos en línea, y le damos la bienvenida. Estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso, lo saludamos. Embajador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Virginia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buen día, embajador, ¿cómo está? Bien, con buenas noticias optimistas respecto al panorama y los últimos datos de la economía argentina, ¿no? Claro. Así que, pesar de, digamos, de la ausencia absoluta de la oposición de propuestas, ¿no? O sea, seguimos esperando después de 20 meses alguna propuesta, y no solo a la crítica de la nada. Sí. Porque la oposición hasta ahora no ha presentado ninguna propuesta ni en el Parlamento, ni en los spots de campaña, ni sabemos cuál es la plataforma. Y se están ocupando si a Alberto Fernández lo fueron a visitar 1, 3, 14 personas, cuando el señor presidente tiene la residencia de Olivo tanto para trabajar como para descansar, digamos, prestada por 4 años. Entonces... ahí desarrolla su actividad, y en buena hora que trabajó nuestro presidente. Ahora, si tuvo tiempo de recrearse, está excelente, porque un presidente con el estrés más de gobernar la Argentina después del desastre heredado del peor gobierno de la historia, tenemos que tener un presidente que tenga su momento de distracción también. ¿Y por qué no va a festejar el cumpleaños de su esposa? Privadamente y con los resguardos del caso, ¿no? ¿Usted cree que...? Y eso se ocupa la oposición. Sí. Esa es la propuesta de la oposición, investigar al presidente, que hace si fueron 14, 200, 300, 400 personas. Ahora, a Macri no le iba a visitar nadie. ¿Por qué no lo investigan a Macri? porque no le iba a avisar nadie. Si claro. Seguía durmiendo la siesta. Lo que se cuestiona, ¿no?, de esta famosa foto ahora que está trascendiendo por momento. Todos los medios, claro, es por el momento, ¿no?, que decían en el... Sí, un flash. Tampoco sabemos en qué momento fue. Si fue un cumpleaños, como dice la oposición, si la torta era grande, era chica. La verdad que es lamentable la oposición que tiene la República Argentina. Lamentable. Porque en 20 meses no se le ha caído una idea, salvo que ustedes hayan descubierto que hay una idea de la oposición, una, le digo, de toda la oposición. Aparte de la crítica despiadada y no reconocer los méritos de haber gobernado un país con los peores indicadores de la historia argentina, peor que los que recibió Dualde, desde La Rúa, y no solo de lo que se habla de la brutal deuda externa que nos dejó, que se desapareció, nunca quedó un solo dólar en Argentina, sino los 115 mil millones que los señores presidentes del Banco Central, Stusenester, Prategay, y los ministros de Economía genios como Lacunza, no dejaron de pagar 86% de las tasas, dándose vuelta, le pagaban a los ricos el 26% y a las manos amigas el central le pagaba el 86%. Y eso implicó que el 10 de diciembre del 2019 nos dejaran 115 mil millones de dólares de deuda interna. O sea, estoy traduciendo los pesos a dólar de aquel momento. Entonces, por favor, un momento de reflexión de la oposición, que sea un poquito seria, realmente. Jaquenud, lo saco un poquito de tema. Mucho se habló esta semana, en los últimos días en realidad, a raíz de esta propuesta o consejo de la Unión Industrial Argentina a los empresarios en cuanto a la vacunación y a los obreros. Y bueno, obviamente... el gobierno ya expresó su opinión al respecto. ¿Usted qué cree en este sentido? Fue desafortunado, ¿no?, el Consejo de la Unión Industrial. El gobierno ya expresó su opinión al respecto, que coincido. No se le puede obligar y extorsionar, es una especie de extorsión. La verdad que la UIA se tendría que ocupar de temas más importantes, como ser cómo aumentamos la productividad, que se está invirtiendo muchísimo en la República Argentina, a pesar de que ningún medio lo diga. Y los temas industriales, realmente, valga la redundancia, o sea, no ocupándose de temas niños, donde se estaría violando la libertad, los derechos constitucionales. No se le puede obligar a nadie a vacunarse. Más allá que bien vacunarse y apoyo a la vacuna. Claramente. La vacuna, pero me parece no es la vida, digamos. Hace muchos años que la UIA no propone nada. Solo críticas. No creo que... El presidente de la UIA, el anterior, Acevedo, es una persona muy razonable, directivo de la Secretaría General de ESA. Pero el actual presidente, aparte que es un hombre que no tiene empresas. La UIA se ha caracterizado en los últimos 30 años por tener presidentes que no son dueños de empresas, que son empleados, ¿no? Este señor es director de Total, de la... digamos, las asociaciones de alimentos argentina. Claro, sí, es raro eso, que una entidad tan importante, no sé, mínimamente no sea un empresario industrial, mínimamente. Es una cuestión lógica, ¿no? ¿Sabe que se está cortando la comunicación? ¿Nos escucha bien usted, Jaquenud? Sí, a nosotros también. A ver si podemos retomar en un segundito, por favor. A ver si retomamos. ¿Hola? Vamos a tratar de retomar ahora. Ahora vamos a tratar de retomar en un segundito. Ahí parece que retomamos bien la comunicación. ¿Nos escucha bien ahí? Estamos conversando con el embajador Horacio Jaquinot. ¿Nos escucha bien ahora? Sí. Ahora sí. Ah, perfecto. No, que hablábamos eso, ¿no? De las posiciones a veces que toman determinadas entidades como la Unión Industrial, que encima no están conducidas por personas que es el ABC de cualquier entidad, ¿no? Por la persona que represente realmente al empresario industrial, y cosa que no lo es, ¿no? Así es, así es. Lamentablemente tenemos ese déficit en estos sectores dirigenciales empresariales. Claro. ¿No? ¿Usted cree que a nivel también político no hay la suficiente capacidad hoy como para proponer ideas para que el país de una buena vez por todas salga adelante? ¿Por parte de quién, dice usted? De la oposición, que tiene que proponer cambios. Bueno, yo lo deseo fervientemente. A eso es lo... En los programas anteriores que tuvimos, también pedí, ¿no? Que la crítica sea constructiva, por supuesto que la crítica, pero hay un viejo refrán que dice que el que gana gobierna. Sí, el que pierde acompaña. El que pierde acompaña. Acompaña, ¿no es cierto? Yo no veo ningún acompañamiento. Sino la chicana. La chicana baja, ¿no? Pero en los últimos... de Luis Juez de Córdoba, ¿no es cierto? La chicana con el chiste cordobés, ¿no es cierto? En los últimos años no ha sido así también la política, ya que no, de ambos lados, ¿no? Que a veces cuando alguien propone algo, por ahí se termina discutiendo y reprochándose anteriores gestiones. ¿Puede ser que así también sea así una limitación? Así ha sido la política, me parece, en los últimos... Sí, en los últimos años. Sí. Sí, ha habido mucho de eso, pero esperamos que haya una política de la oposición superadora, ¿no? Evidentemente. No obstante, a mí me parece revisar las consecuencias de lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido estos años de malas políticas, tanto, valga la redundancia, políticas públicas y económicas, está bien, porque hoy vivimos las consecuencias. O sea, las malas prácticas de la economía no se ven en el momento, se ven con el tiempo. O sea, este gobierno está pagando deuda externa e interna que no contrajo, por ejemplo. Sí tiene que ver los cuatro nefastos últimos años anteriores. Sí tiene que ver mucho. O sea, no ha contraído deuda este gobierno externa, pero sí ha pagado. Claro, ayer lo dijo. Hay una continuidad jurídica evidente de los estados. Sí. Y nadie va a desconocer los compromisos. Claro. Ayer justamente la vicepresidenta lo dijo en Loma de Zamora, que nosotros nos tenemos que hacer cargo del muerto que nos dejaron. Y sí, totalmente de acuerdo. Sí. Obviamente no piensa usted como muchas propuestas de la izquierda, que la izquierda siempre fue tradicionalmente en la política argentina impulsora del no pago de deudas, de cortar todo vínculo con los organismos de crédito. Ya es un extremo para usted eso, ¿no? Yo personalmente no estoy de acuerdo en el extremismo, ¿no? ¿Cómo? Pero volviendo a lo anterior, que estamos viviendo las consecuencias aún. Sí. En una charla que dio en el Hotel Scala la presidenta del PRO, Bullrich, y Miguel Ángel Pichetto, la exdiputada dijo claramente ante un auditorio de 40 y pico personas, hay testigos de ello, nosotros fuimos a aprender, tuvimos 4 años aprendiendo, o sea, a costa de 46 millones de argentinos. Me dicen derecho, opción de parte, relevo de pruebas. Totalmente, sí. Y como si fuera poco, aclaro que los 24 ministros que llegó a tener Macri, muchos de ellos degradados, porque no olvidemos que degradó los principales ministerios como salud, educación, ciencias técnicas, y dicho por su ministro Rubinstein, a Macri no le importaba la salud. Imagínense si no hubiera agarrado gobernando a Macri la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la Argentina y de los argentinos? Y la presidenta del PRO dijo, no pudimos penetrar el círculo rojo. Así. Entonces yo le pregunté, digo, pero ¿cómo puede ser que ningún ministro podía hablar con el presidente? No, efectivamente no, dijo. ¿Y quién era el círculo rojo? Y se abstuvo de contestar, que todos sabemos que era Marcos Peña y el ecuatoriano, ¿no? Claro, sí. Sí, ese era el famoso círculo, el que gobernaba la Argentina, claro. Así imposible. Porque Marcos Peña tenía 38 años para ser gabinete de Argentina. Claro. Muy difícil gobernar Argentina. Sí, sí. Yo creo que a los 38 años nadie tenía un partido. Y realmente, al centro como que. Porque cuando fue un tenente de Macri los 8 años, gobernó Horacio Rodríguez Larreta. Que no tenemos duda, así fue. Claro. Bueno, muy bien. Sí, claro. Sí, lamentable. Lamentable que, como dice usted, ¿no? Lamentable que en el momento que más se necesita, la oposición tiene que estar ahí para no tanto colgarse de algunos errores del gobierno, sino proponer, que es el objetivo fundamental. La propuesta fundamental es eso, ¿no? Proponer. La crítica muchas veces, como se dice ahora, son fakes, son mentiras, basuras, distorsionan incluso los medios, ¿no? Claro. Sí, se cuelgan de eso, se cuelgan de eso los medios también. Sí. Y hay gran responsabilidad. Sabe que ya estamos llegando a las 13 y bueno. Pero vamos a tratar de por ahí de restablecer las comunicaciones mejor por ahí la semana que viene y charlamos también, charlamos mejor por ahí por alguna línea fija y conversamos mucho mejor, embajador. ¿Le parece bien? Sí. Y un saludo a todos los oyentes que tengan todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias, igualmente para usted, embajador. La patria. Eso. Así es, no olvidar eso también. Ha sido muy amable, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Fue el embajador Horacio Jaquenoff. Virginia, nos tenemos que ir, son las 13 ya, llegó el momento de decir adiós, Virginia, pero es un adiós muy breve. Gracias por acompañarnos a quienes están del otro lado de los micrófonos. Esperamos poder reencontrarnos todos y todas el lunes a partir de las 9, el lunes feriado, estamos aquí en Radio Capital FM 91.3 y en Radio Capital 913.com.ar. Vamos a estar, les decimos a nuestra audiencia que el lunes feriado estamos, se trabaja, que vamos a tratar de hacer un programa más, un poquito más relajado, no con tanto vértigo, con tantas entrevistas, y haremos un programa especial de feriado. Así que, saludamos a Walter González, que estuvo manejando ahí los controles en la locución, a Ana María Mecineo, a Juan Martínez, a Cristina Sada y bueno, Virginia San Román. Daniel Veloso. Chau. Chau. No es sobre